Hola, buenas, bienvenidos al episodio número 19 de Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly. Yo soy Ciniel. Yo soy Kaisuda. Yo soy Lee Jarrett. Y yo soy Tesumazai. Hoy tenemos con nosotros a tres miembros de Tormentum. Vamos a hablar sobre esa corporación, sobre lo que significó y sobre lo que fue. Así que sin más, empezamos. Y empezando por el principio, Kaisur, cuéntanos qué fue Tormentum, presentarnos la corporación. Bueno, Tormentum fue una corporación que se inició en el año 2009 y básicamente es una corporación PvP orientada a flotas, ¿vale? Dicho esto, no es solo la actividad principal, sino que estuvimos involucrados en muchos aspectos del juego. Comenzamos con unos objetivos muy claros. Desde un inicio teníamos clarísimo a dónde queríamos llegar y durante los siguientes años pues estuvimos paso a paso y poco a poco hacia ese objetivo. Creo que si queremos definir la core, pues igual habría que introducir algún tipo de dicotomía, ¿no? Una descripción quizás más objetiva en base a lo que era la organización, también acompañada por una lectura numérica y que viene refrendada por hechos objetivos, ¿no? Y luego, quizás por otra parte, bueno, a nivel más personal y subjetivo, definiría, repito siempre bajo mi punto de vista, ¿no? Porque luego, según quien opine, incluso dentro de la core, pues esto variará, pues lo que yo creo que era Tormentum. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, desde luego, bueno, quizás mejor a nivel estructural, por empezar por ahí, pues era una corporación que tenía una estructura básicamente formada por departamentos. Estaba el departamento de combate, de logística, de exploración. Estos pues contaban con sus responsables directos, que eran directores, ¿no? Esto es muy habitual en todas las corporaciones, por tanto, no hay nada nuevo aquí, y estos a su vez delegaban en otras personas pues ciertas responsabilidades. Pues en apariencia vamos, un organigrama clásico de corporación, pero quizás con la particularidad de que había decenas de personas que contribuían con su labor pues en más de un departamento, ¿no? En función de la necesidad que hubiera en ese momento en la corp, se rotaban las responsabilidades, por ejemplo. Existía pues el departamento de logística, ¿no? Que dirigía CISO aquí presente, pues que igual contaba con una serie de personas que le ayudaban a llevar a cabo el tema. Y luego él, por ejemplo, aunque igual no era el caso, pero bueno, él podría a la vez ser profesor en el departamento de personal y dar clases en la academia, etc. Bueno, lo que quiero decir es que aunque la estructura fuera más o menos formal, clásica y aparentemente rígida, en realidad era muy flexible y a la hora de participar en la corp, todos los jugadores, digamos que estaban más o menos equiparados a la misma altura y desde luego a la hora de tener responsabilidades se seguía una meritocracia muy clara, ¿vale? Esto en cuanto al tema estructural. Ya luego, ¿por qué funcionó el tema? Y habría que ir a otros derroteros, ¿no? Quizás pues que tuvimos, al margen de algo de habilidad, pues también suerte, ¿no? De juntar pues a un grupo de personas que tenían pues muchísimo compromiso. Y esto sí que lo destacaría muchísima honestidad, ¿no? Porque, como he dicho, con toda la rotación que hubo en los puestos de responsabilidad siguiendo unos parámetros más o menos meritocráticos, al final quien mucho, quien poco vio cómo funcionaban los entresijos de la corp, ¿no? No hablo ya a nivel de cuentas porque eso estaba auditado y tal y se podía comprobar con facilidad todo el mundo, sino ya pues a nivel de, por ejemplo, pues que las decisiones importantes se tomaban pues habitualmente por consenso, por clara mayoría, ¿eh? No solo a nivel de dirección, sino en el caso de los más trascendentales, por ejemplo, un cambio de alianza, ¿no? Cuando ocurrió, pues ya era a nivel corporativo, etc. Y siempre se buscaba el consenso, por lo menos una mayoría holgada, ¿no? Siempre en todo caso. Y luego, pues, ya si nos fuéramos. No sé si me estoy extendiendo y quiere hablar. No, de hecho, os iba a pedir que os extendierais un poquito más, porque dentro de, aunque luego vamos sí a hablar de ello en la historia, dentro de la organización, dentro de la parte objetiva que comentabas de la valoración de la corporación, el tema de cuántos departamentos formaban, aunque sea una descripción más o menos breve para que la gente se centre y luego lo desarrollemos sí después. Bueno, básicamente no siempre existieron el mismo número de departamentos. De hecho, variaron con el paso del tiempo, ya que Tormentum, digamos, en su pico estuvo alrededor de 3 años y medio con muy buenos números y tal. Pero básicamente teníamos el departamento de combate, pues que estaba dirigido por Kaisur, también aquí presente. Luego tendríamos el de logística, que cambió de manos en varias ocasiones. Pasó por las manos de Tisu, pasó por las manos de Pixor, que no sé si se unirá posteriormente al podcast. Luego también teníamos un departamento de academia y reclutamiento, que fue pues también dirigido pues por múltiples personas: Leo Achura, Baranman. También existía un departamento de exploración, que bueno, estuvo pues dirigido gente como Revanquet, Tralantiano. Un departamento dedicado a industria, aunque nuestra industria básicamente consistía en construir capitales y supercapitales. Es decir, que quizás esa denominación habría sido más acorde a ello, pero bueno, como somos un poco así, pues lo dejamos de esa forma. Y básicamente de estos departamentos colgaban a su vez pues otros, ¿no? Pues departamentos ya más internos, ¿no? De la academia, de reclutamiento, de profesores, reclutadores, transportistas, etc., etc. En resumen, podemos decir que había decenas de personas sin las cuales, pues evidentemente, llevar el día a día de una corp cuyos números eran, bueno, esto podemos entrar, luego entramos en más detalles en los números si hace falta, pero que eran bastante grandes para lo que en ese momento era IF, desconozco el estado actual, pues era complejo. Y desde luego, como he dicho antes, sin honestidad tanto llevada a cabo por uno como percibida por el resto de integrantes, pues sería un proyecto que habría sido inviable. A mí esa parte me gusta mucho porque la gente de otros juegos no suele hacerse a la idea de lo complejo que puede ser, que puede llegar a ser. Evidentemente puedes jugar a un nivel más básico y no tienes ninguna complicación, pero si quieres complicarte y hacer que las cosas funcionen de forma más eficaz, el juego te da unas herramientas tremendas. ¿Cuánta gente más o menos en una época estándar podría haber en la corporación? Bueno, si pasamos al tema de números, durante estos 3 años y medio más o menos que he dicho que fue la duración de vida de la Corp, en la que dio el máximo rendimiento, realmente no fue mucho más después, pero bueno, centrémonos en estos 3 años y medio, que habría que indicar que, como hablábamos ayer un poco entre nosotros, nos reunimos ahí media hora antes, o sea, perdón, media hora para hablar un poco de la entrevista y tal, que para muchos fueron años de gato o de paloma, no de ser humano, porque claro, fueron 3 años, pero aparecieron 20, porque claro, hablamos de una corporación que durante todo este periodo de tiempo, que son pues eso, los 3 años y medio mencionados, pues contaba pues con aproximadamente pues unos 150 pilotos, sin contar ALTS, claro, ya si cuentas ALTS, los personajes distribuidos entre la core principal, nuestra academia, los cadetes de San Marcial, la dedicada a la logística, la dedicada a la construcción de supers, pues hablaríamos de cerca de 400 personajes. Entonces, esto luego se traducía en que de forma habitual, en una base diaria, pues podíamos contar con una media de unas 30 personas en flota, ¿no? Por supuesto, acompañadas de sus roamies, ¿no? Al margen de las flotas, ¿eh? Me acuerdo cuando estuvimos en Git, creo que nos acercamos a los 60 en una misma operación. Ese creo que fue nuestro récord. Luego, ya si pasas a otros números, pues el tema de supercapitales, si no recuerdo mal y si no que me corrijan, creo que llegamos a contar simultáneamente con 5 titanes y 13 supercarriers. No sé si es correcto esto, creo que Correcto, sí. correcto. Sí, es correcto. A ver, no tanto como nos hubiera gustado, como estaba planificado, esto si queréis podemos hablar más adelante de los planes que teníamos en la Corp y tal, pero bueno, en todo caso, todos excepto uno de los titanes y algún supercarrier, todos fueron construidos por la Corp con sus fondos propios y a Dreadnoughts y carriers ya los teníamos que contar pues por decenas, ¿no? Luego, pues, luego hay otros hitos, como ser, no sé, la primera corporación hispana en construir por nuestros propios medios un outpost, ¿no? Un outpost a mar en el sistema BX2ZX en Querios, un culo de botella que hay ahí, muy, muy cerca de Imperio, de hecho. Esto fue en septiembre de 2010, si no recuerdo mal, y también un titán, un avatar, un titán a mar. Y bueno, también pues participamos en una serie de ocasiones en el torneo de alianzas, hicimos papeles decentes. Luego, curiosamente, durante nuestra estancia en Pandemic Legion, la Alianza ganó el torneo, ¿no? Quizás el menos meritorio de nuestros logros porque no fue algo dirigido por nosotros, pero bueno, también puede ser justo mencionarlo, aunque sea de pasada, ¿no? También me acuerdo que publicamos, claro, nosotros cuando hicimos la fusión para pasar de ser una alianza formada por corporaciones a una sola corporación, queríamos digamos, anunciarnos de alguna forma y se nos ocurrió contactar con los que llevaban el maquetado y tal, la edición de la revista oficial del IF en ese momento, la ION, y conseguimos publicar un anuncio en la contraportada completa, ¿no? La contraportada completa de la edición, creo que era de enero de 2010, con un diseño al que, bueno, pues contribuimos Commander Chronic, Razak y yo mismo también. Y por ahí estará si la buscáis por internet, imagino que siga apareciendo. Ya si hablamos de kills, ya tengo que coger aquí un papel, que lo he apuntado un momento. No, no, espera, espera, espera, espera. No vayamos tan adelante, que Sí, luego tenemos la parte de la vale. historia. No Vale, puedo dejar vale, pasar, de todos modos, que antes has dicho que querías hacer una valoración, primero objetiva, pero también otra subjetiva. Y antes de pasar a Tesu, ¿cuál fue esa valoración subjetiva? ¿Cuál es la valoración subjetiva que tienes sobre Tormento? sí, no, bueno, básicamente lo que dije al principio, que hubo pues fortuna, ¿no? Porque en todo proyecto hay siempre cosas que uno no puede controlar. Y bueno, quizás cuando comenzamos el proyecto, como alianza, antes de ser una corporación, ni siquiera era para establecer unos mimbres, ¿no? Para mí Tormentum empieza con la corporación. Es decir, la alianza sería algo así como, no sé cómo explicarlo, como el concepto teórico de Tormentum, como ver si como jugadores pues nos llevábamos bien entre nosotros y si nuestros objetivos además estaban alineados. Y bueno, pues efectivamente resultó que así fue, que se dieron las condiciones necesarias y suficientes para que, bueno, pues al cabo de unos meses después, pues comenzara la fusión hacia una sola corp. Y esto es debido a, como he dicho antes, pues a esos valores que creo que fueron constantes siempre en la vida de Tormentum, con en arriba del todo la honestidad, luego pues otros valores como eficacia y una organización aceptable. Y también creo que contribuyó que la gente veía que los que tenían responsabilidades tomaban decisiones siempre en pos del bien de la corporación y eso les alentaba a ellos a contribuir y luego a su vez a tomar responsabilidades por sí mismos y a hacerlo igual de bien, ¿no? Por tanto, pues simplemente que como equipo, pues la gente tuvo una actuación muy buena y de verdad que yo no tendría ningún punto negativo que resultara en ese aspecto, sino todo lo contrario, y ahí creo que estuvo la fuerza de Tormentum, y como digo, esta es mi valoración subjetiva, luego habrá otras, pero la mía es esa. Iremos articulando todo ese tipo de información sobre la corporación para que vaya cogiendo más profundidad en la parte de la historia. Ahora te toca a ti, Tesu. ¿Cuál es tu valoración de Tormento, no? ¿Qué es lo que te gustaría resaltar? Hombre, Tormentum, para mí, como decía nuestro lema, esto no es Bambi. Tormentum era cualquier cosa menos algo, digamos, sencillo o banal donde estar. El motivo principal era que los objetivos que tenía la corporación eran claros desde el principio. O sea, si entrabas en Tormentum, nosotros lo dejábamos muy claro desde el principio, entrabas en un grupo de personas con unos objetivos muy claros. Los objetivos que quizá a lo mejor no los hemos dicho, el objetivo era principalmente estar en la guerra de soberanía dentro de una alianza de primer orden. No era hacer. El hecho de hacer ROAMIs y demás era, por supuesto, una parte del entrenamiento básico y de tener la maquinaria engrasada, pero nuestro objetivo, pues, era estar eso, era estar en las guerras de soberanía y en una alianza de primer orden. Y eso solo se pudo conseguir gracias al compromiso de la gente, que desde, ya digo, desde el primer momento había una exigencia máxima a todo el mundo, pues, de cara a cumplir esos objetivos, al estar presentes, para poner números, y no solo para poner números, sino simplemente para poder llevar lo que eran las doctrinas de flota al nivel máximo posible. Para ello, la verdad es que contábamos con algunas herramientas muy potentes, como era, teníamos una, llamémosle herramienta paralela, que nos permitía incluir de cara, en función de qué tipo de doctrina íbamos a llevar, no la semana que viene, sino a lo mejor con 3 meses a futuro, se metía el tipo de doctrina dentro de esa aplicación y tú con tu personaje entrabas en tu apartado personal y eras capaz de tener a tu disposición un plan de estudios totalmente personalizado para alcanzar el mínimo y el máximo en esa doctrina. Lo más increíble de todo es que cuando íbamos a cualquier tipo de doctrina que evidentemente se decidía en función de la alianza en la que estábamos, pues los éxitos o el número de personajes que alcanzaban esa doctrina era altísimo. Sin exagerarte, pues podíamos estar siempre en el 90% de los personajes principales de combate o de logística alcanzaban las doctrinas. Y eso solo se lograba gracias al compromiso de la gente, el compromiso y a un objetivo común. Yo creo que también era un poco el hecho de que la gente que había dentro era una gente con, quizá, llamémosle madura o con una edad suficiente como para poder tener claro cuál era el tipo de juego que nosotros llevábamos. Y por otro lado también un poco lo que podríamos llamar un poco el plan de ejecución que se llevaba a cabo estaba muy bien diseñado. O sea, empleábamos mucho tiempo en planificar cuáles eran los objetivos de la corporación, ponerlos en común, llevarlos a debate y si ese era el objetivo, pues todo el mundo tiraba hacia él, ¿no? Como hablaban un poco aquí a nivel, por ejemplo, de logística, ¿no? Que era una de las partes que yo llevaba responsable. Pues hay que decirte que a disposición de logística, pues sin exagerarte, había como entre 20 y 30 cinoalters desplegados por todo el espacio 00 que dominábamos, solo para la recogida de minerales y todo eso. O sea, el número de gente que había, no solo en lo que era la columna vertebral de combate, sino en el resto de departamentos, pues hacía que la corporación rodase totalmente engrasada, ¿no? Entonces yo creo que eso, si quisiese describir un poco a Tormento, aprovechando lo del engrase, era eso, era una maquinaria muy bien engrasada que dio, pues bueno, que tenía un rendimiento muy, muy alto. Bueno, vosotros no podéis saberlo porque a fecha de hoy, cuando estamos grabando este podcast, todavía no está publicado el anterior. Pero en el anterior surgió un tema que a mí me parece muy interesante, que está relacionado con lo que me estabas contando. Y es, EVE es un juego de equilibrios en casi todas sus facetas. Pero hay un equilibrio dentro de una corporación que nos pareció especialmente importante y estuvimos hablando un poquito de él. Y hoy, si cabe, lo meteremos en el debate. Y es ese equilibrio entre el estrés que le puedes introducir a un jugador, es decir, las responsabilidades que le puedes pedir, y la consecución de objetivos. La línea general del debate del otro día era que hay una relación entre el estrés que le metes a un jugador y la consecución de objetivos. Y el jugador se te puede desmotivar tanto como por tener demasiadas responsabilidades como por no llegar a la consecución de objetivos como corporación porque la gente no está implicada lo suficiente. Ese equilibrio entre dejar que la gente juegue mientras se responsabiliza de cosas y conseguir al mismo tiempo que la corporación esté lo suficientemente organizada como para conseguir objetivos, yo creo que es una de las cosas que más terminan tumbando corporaciones. No sé qué os parece eso brevemente porque lo vamos a hablar luego en el debate. Bueno, pues por empezar yo sí. Mi punto de vista es lo que acabas de comentar ahora mismo, es el hecho de que si no hay objetivos la gente también se desmotiva. O si los objetivos son muy fáciles de conseguir, pues realmente no tiene mucha motivación, ¿no? Realmente yo creo que, por lo menos en la parte, en la experiencia nuestra, en este sentido, más bien los objetivos que se ponían encima de la mesa eran objetivos ambiciosos. Y yo creo que desde el principio la gente, el estrés, por supuesto, o sea, hubo momentos en Tormentum que el número de operaciones, o simplemente ya contaremos un poco la historia, o la presencia que teníamos que realizar para llevar a cabo algún objetivo, como por ejemplo salvar el titán que tenía en construcción, pues se requirió de un esfuerzo enorme por parte de todo el mundo, ¿eh? Lo que hablábamos de los años de perro, ¿eh? Una semana. Sí, ahora escuchándote veo que me he expresado mal, porque he dicho estrés y no quería decir estrés, quería decir carga de trabajo. El estrés puede ser otra cosa. O sea, entre la carga de trabajo que tiene un miembro de la corporación y la consecución de objetivos. Kaisur, ¿quieres continuar? Sí, la cuestión es, no es un formato clasista lo que voy a decir, pero había dos tipos de perfil en la corporación, igual que en todas las corporaciones. O sea, siempre en toda corporación hay un grupo de personas que por tiempo, por disponibilidad o incluso por motivación, están pues para entrar, divertirse un rato y pues combatir, pelear, etcétera, pero no demasiado, ¿no? Luego, por otro lado, hay otro grupo de personas que dedican un tiempo al juego no solo para jugar y divertirse, sino que se divierten pues haciendo otras cosas dentro del juego, ¿no? Como pueden ser, pues como comentaba Tesu hace un momento, pues la logística, ¿no? O sea, ¿quién me puede decir lo divertido que es mover cientos de miles de metros cúbicos de un lado a otro, ¿no? O sea, es tedioso. Si Sí, bueno, tedioso es poco. Es... Vamos a ver, aquí se puede decir palabrotas, ¿no? Pues es una puta mierda directamente. O sea, no es algo que nadie quiera hacer. Y en cambio, cada vez que hay una gran migración entre un sitio y otro, todo el mundo tenía que hacerlo, ¿vale? Ese todo el mundo tenía que hacerlo es que todo el mundo arrimaba el hombro a la hora de hacerlo, ¿no? Es algo que el jugador base de Eve acaba dominando de arriba abajo para moverse, ¿no? Pues en lo que se refiere a todas las tareas tediosas, que es básicamente lo que acaba machacando a alguien que esté jugando en un juego y que solo quiera divertirse, lo mejor que se puede hacer es diseminar ese trabajo como una parte del objetivo, ¿no? O sea, en Tormentum, desde el primer momento, una de las grandes cosas que tuvimos es que el trabajo en sí se convertía no en una obligación, porque de hecho pues, lo puedes tomar como una obligación, pero no lo es. Es decir, si no lo quieres hacer, pues te coges y te piras, ¿no? O sea, no lo haces. Sino como parte de la consecución de unos objetivos o de todos a una, ¿no? Eso está, como ha comentado a Lee al principio, pues si la corporación tiene como objetivo estar dentro de la élite de Eve, dentro de unas alianzas top y haciendo una serie de labores, pues hay también, consecuentemente, una cantidad de trabajo adicional y paralelo a todo eso que no se hace solo. Es decir, que aquellas personas con más motivación para hacerlo lo hacen, ¿no? Entonces, por un lado está ese tipo de motivación que es la que comentas. Luego la otra es la de la frustración a la hora de que esto ha tirado abajo muchos proyectos y sobre todo muchos proyectos de alianzas hispanas, corporaciones hispanas y de pequeñas corporaciones, por el simple hecho de querer y no poder, ¿no? De intentar, pues, ser una gran corporación, pero tener una base de público, una base de personajes, una base de personas que juegan allí que realmente no se involucran, pues porque o no es su juego, o no les interesa, o en muchos casos, y esto lo hemos vivido externamente, es decir, por historias contemporáneas al tiempo de Tormentum externamente, ¿no? De corporaciones y alianzas que se crean de manera artificial, sin que haya un nexo real entre los miembros o las corporaciones que están allí, y acaban desapareciendo en la nada, simplemente pues porque se toman decisiones erróneas. O se toman decisiones que no son las que la base de jugadores tiene, ¿no? O la base de sus jugadores espera tener, ¿no? Una de las cosas que ha comentado Lee y que me gustaría añadir es que hay una parte de corporación, podríamos llamarle comunista, ¿no? Es decir, todo lo que se hacía en la corporación remitía sobre la corporación, ¿no? O sea, un debate muy típico, muy tópico sobre los... sobre las tasas del rateo, ¿no? Que tiene mucha gente, pues la corporación tiene una serie de tasas, pero es que la corporación tiene una serie de ventajas a los pilotos por el cual básicamente las naves corporativas, o mejor dicho, las naves de doctrina, según los skills que tú tuvieras, te podían llegar a costar cero. Es decir, un piloto básicamente no pagaba por sus naves y no porque se les estuviesen regalando, sino porque con su propio trabajo y con los ingresos de la corporación en base de otras actividades, ¿no? Actividades de lunas y actividades de otras historias que se podían tener que aportaban ingresos, pues reportaban no en generar plexes como en otros sitios, ¿no? O en generar historias para que unos pocos se beneficien, sino para que todo el mundo tuviese pues las naves en lugar de combate a un precio muy económico, incluso coste cero con el seguro puesto, y además forzando, o mejor dicho, motivando a que esa persona a más skills tenga de los que se habían puesto como requeridos para esa doctrina, para esa nave, más barata salía, ¿no? Es decir, si tenías, pues, pongamos que un 70% de los skills requeridos, pues tenía un precio, y a partir de ahí hasta el 100%, pues tenía otro precio, ¿no? Y esto empezó con los Armored Hacks y con pequeñas naves inicialmente en el 2009 y acabó con la misma mecánica para absolutamente todo. Es decir, tú podías comprar un Red, un Carrier en la corporación o usarlo prácticamente a coste base cero si lo tenías asegurado, ¿no? Por lo tanto, hay una serie de temas y de motivaciones que se pueden hacer a los pilotos para que eso realmente le parezca interesante, ¿no? Una cosa no sirve y es... O nunca servirá en ninguna corporación. Y es el egoísmo. O sea, el momento que alguien está en una corporación y piensa en sí mismo antes que en la corporación, ¿vale? Y eso es un poco la base y la clave del triunfo de Tormentum en la mayoría del tiempo. Cuando uno mismo está por delante de la corporación, la cosa no acaba funcionando, ¿vale? Y al menos a nosotros nos ha funcionado o nos funcionó muy bien durante todo el tiempo que estuvimos vivos, ¿no? En esos 7 años de perro, como decíamos, que hemos vivido. Lee, ¿tienes algo que añadir o doy paso a la siguiente sección? Bueno, si quieres algún añadido muy rápido, que más o menos viene a refrendar lo que han dicho Tetsu y Kaisu, ¿no? Pues que cuando uno se involucra a cierto nivel en casi cualquier cosa, ¿no? Y diría que muy particularmente en IF, pues es relativamente sencillo quemarse, ¿no? Tanto a nivel de corporación como de alianza, ¿no? Y supongo que es directamente proporcional, pues, al tiempo invertido, pero sí suelen repetirse varios factores que lo aceleran, ¿no? Y suelen ser siempre responsabilidades hacia otros, ya sea los que puede tener pues un piloto cualquiera, ¿no? A asistir a eventos programados, pues como operaciones militares o logísticas, o responsabilidades que puedan tener otras personas relativas al mantenimiento diario de la corporación. Yo qué sé, pues podemos hablar de las diversas secciones, o por ejemplo, si la tienda que luego vendía las naves a los pilotos, pues tuviera que entrar en contacto con el departamento de logística para llevar las naves, los ítems y tal, pues eso ya te genera un tiempo a invertir. Y luego también responsabilidades hacia otros, pero a nivel de alianza, ¿no? Pues cumplir con las cuotas de participación que una alianza, digamos, de un nivel elevado exige, gestionar los recursos que la alianza pone a tu disposición de forma más o menos transparente, ¿no? Recoger el mineral lunar, auditarlo, tal, pues todo esto son tareas que se van acumulando y al final no es solo el tiempo invertido, sino que al tener la carga encima de tus hombros de que tus acciones, digamos, que son necesarias para que otros puedan jugar, pues también te va quemando poco a poco. Y esto se ve muy bien en la figura del FC, ¿no? Tanto a nivel de corp y quizás incluso más de alianza, que se queman como, vamos, como rosquillas. Es muy fácil verlo y creo que es muy común en todas las alianzas del IF. Os invito a escuchar la segunda parte. Vamos a continuar con el Lore que, como cada semana, nos trae Longinos. A ello. Fundada ahora unos 300 años por Ior Labron, la Sociedad de Pensamiento Consciente fue originalmente una institución espiritual y un intento de discernir el sentido de la vida, basada en las enseñanzas del mentor de Ior, Gorda Ohge. Aunque los Hove no son, por norma general, gente espiritual, aquellos que iban en busca de una fe la admiraban con curiosidad. Pese a tener sus orígenes como institución religiosa, la sociedad rápidamente viró hacia la dimensión política, ganando bastante influencia entre el directorio joviano y en muchos casos actuando como gobierno en la sombra. Con el tiempo, esa influencia se convirtió en demasiada y la sociedad fue expulsada de los asuntos políticos. Totalmente castigada, la sociedad se apartó de la vida política y varios grupos de la misma se establecieron en regiones remotas. Estos asentamientos, llamados Hitzes, eran enclaves autoabastecidos donde la investigación continuaba a sus anchas. También establecieron escuelas que rápidamente adquirieron buena reputación a lo largo y ancho del cúmulo. La sociedad, por supuesto, tiene su lado oscuro. Hace unas décadas salió a la luz que algunos Kitzes aparentemente trabajaban con Sansaku Bakei en el desarrollo de sus auténticos esclavos. Esto de nuevo tambaleó los cimientos de la sociedad, y en un intento de reparar las relaciones con el cúmulo, la sociedad abrió sus renovadas escuelas a todas las razas. También redireccionó sus investigaciones hacia un área aparentemente más benigna, las ciencias sociales. La sociedad rápidamente se dio cuenta, a través de su investigación, de que podían dar una programación educativa individualizada para cada niño, basándose en sus tendencias y frenando de esta manera tendencias perjudiciales del individuo. Esto, por sí solo, no era nada nuevo en educación, pero como viene siendo normal, los jóvenes se lo tomaron un poco a pecho, cuando combinaron estos nuevos programas con su investigación sobre potenciadores anímicos. Los que algunos podrían llamar lavado de cerebro, la sociedad lo denominó como su agenda de hiperconsciencia, usada en los niños admitidos en sus escuelas desde hace ya un tiempo. Recientemente, la sociedad ha centrado sus esfuerzos en tecnología capaz de ayudar en sus estudios sobre ciencias sociales, incluyendo un agente amnésico. La mayor parte de sus esfuerzos en los últimos años, no obstante, han sido concentrados alrededor del libro del vacío. El libro, que en realidad es una pequeña máquina con un nombre de libro antiguo a mar, fue un intento de curar la enfermedad joviana eliminando todos los pensamientos y emociones negativas. Desafortunadamente, tuvo un indeseado efecto secundario de reducir a sus usuarios a un estado prácticamente vegetal. Por supuesto, no fue considerado como una cura, pero la sociedad ha centrado sus investigaciones en ella durante los últimos años. Después de haber estado en silencio durante varios años, la sociedad de repente creció en prominencia en la segunda mitad de 117 Joule. En una de las últimas apariciones públicas de Shamil antes de su muerte, su titán clase Avatar fue analizado por Matsi Rice, un mentor elder de la sociedad y una de sus más públicas figuras. Después de negarse a parar su análisis, su nave fue hecha añicos por las fuerzas navales a mar. No obstante, antes de que su nave estallase, Rice pareció contento con los resultados de su análisis. Al parecer, estos análisis confirmaron que había dos patrones mentales en la cabeza de Jamil. Tras su resurrección, Rice pasó largo tiempo discutiendo con su mentor joviano, uno de los pocos que quedan en el cúmulo, sobre las intrigas de Nuevo Edén. En gratitud por su continuidad, su mentor designa a la sociedad como los herederos del legado joviano y, en concreto, nombra a Rice para un puesto en el círculo interno de Concord, como heredero del legado joviano. Desde su nombramiento en el círculo interno, Rice ha dirigido sus esfuerzos a examinar el consorcio Upwell y ha expresado algunas preocupaciones sobre el conglomerado. Bien, vamos a continuar con la historia de Tormentum. Lee, ¿puedes empezar haciéndonos la introducción de la historia y luego la vamos completando? Sí, a ver, básicamente podríamos decir, para resumir el principio, que se juntaron una serie de corporaciones de tamaños dispares, algunas pues con tan poco como pues 30 y pico miembros y otras quizás que estaban más cerca de los 100. En total 6 corporaciones originalmente en una sola alianza, ¿de acuerdo? En febrero de 2009. Por poner mi ejemplo personal, en la corporación de la que yo formaba parte, Fenix 68, que también estaban pilotos que quizás conozcáis y que fueron clave en la posterior construcción de Tormentum, como Lonely Tracker o Rasak, bueno, echamos cuentas y coincidimos en que a partir de lo que nosotros conocíamos y basándonos en algunos datos que se podían obtener pues, con cierta facilidad, como por ejemplo el porcentaje de suscriptores hispanos de la época, bueno, pues llegamos rápidamente a la conclusión de que no existía una masa crítica de pilotos suficiente como para constituir una alianza hispana suficientemente fuerte y estable, ¿no? Para que fuera capaz de codearse pues, con las grandes potencias del juego en esos momentos. O sea, esto nos parecía inviable. Pero sí es cierto que nos parecía posible, quizás no probable, pero sí posible, que pudiera llevarse a cabo cierto proceso de fusión, algo no muy definido, ¿no? A partir del cual pues, se obtuvieran, pues, como mencioné anteriormente, pues, unos mimbres para construir una corporación que sí fuera capaz de medirse con las mejores corporaciones del juego y, por tanto, que ulteriormente pues, tuviera la ambición y la capacidad de ingresar en una de las grandes alianzas de la época, ¿no? Y esta fusión, pues ciertamente no fue una fusión espontánea, es decir, no me refiero a que un grupo de 100 tíos más nuestros correspondientes ALTs nos uniéramos sin más motivo que el de estar juntos en una corporación, ¿no? Es decir, los números eran factor necesario, sin duda, pero nunca suficiente. Y por eso, como si ya dije antes, en mi mente tengo esa fase en la que Tormentum era una alianza y no una corporación, pues eso, como una fase más bien teórica. Eso no era ni siquiera era un chequeo médico, una forma de comprobar pues, si éramos compatibles a nivel de convivencia y a nivel también pues de dirección, ¿no? Porque claro, hay que pensar que ahí había una serie de direcciones representando a cada corporación y es normal que suelan surgir diversos tipos de tensiones, ¿no? No voy a entrar en detalles porque son lugares muy comunes y todo el mundo se puede hacer una idea, que aborten el proceso de fusión, ¿no? Que fue un proceso que se extendió durante unos meses, es decir, que quizás si tuviéramos todos los datos, aunque sea imposible tenerlos, no estaría yo tan seguro de que fuera más probable que el tema acabara bien que mal, pero acabó bien, porque efectivamente, pues sí, tuvimos en general muy buena relación entre todos, ya digo, tanto a nivel pues, de la gente que tenía más responsabilidad como a nivel de pilotos. Es cierto que hubo una corporación que era de 13th Squadron, el CEO era Lester Seldon o Yamarash, que aunque contribuyeron mucho a la construcción del proyecto, al final pues tomaron otro camino, también hay que recordarlo, ¿no? Y agradecerles la implicación que tuvieron. Y bueno, digamos que pasado un tiempo, desde febrero hasta septiembre, pues ya vimos que el tema era posible y de septiembre a octubre de 2009 procedimos a la fusión, procedimos a definir los departamentos que tendría la futura corporación. Se dejó libremente a todos los pilotos de la alianza que presentaran sus posibles candidaturas a los puestos que se habían decidido por consenso y así se hizo. Y lo curioso fue que no hubo más de una propuesta por puesto. Es decir, que la gente empujaba quizás a los que ellos veían que lo iban a hacer en ese momento mejor, ¿no? Porque como digo, luego siempre hubo rotaciones y esto dependía mucho del estado de forma, ¿no? De cada uno, pues a tomar esos puestos. Y bueno, entonces a partir de ahí se pasa de la Alianza Tormentum a la Corporación Tormentum Insomniae, ¿no? Y ya pues nace un estado básico, ¿no? Básico, pero bueno, un estado en el que los pilotos ya contábamos con experiencia. Nos lo pasábamos bien jugando juntos y sobre todo, y muy muy importante, seguramente lo más importante, teníamos mucha hambre por conseguir los objetivos que teníamos. Es decir, habíamos conseguido contar con una corp con potencial, pero solo con potencial, y eso es lo que dio la fusión, este potencial de poder hacer cosas, y a partir de ahí pues esto ya no es baladí, ¿no? Pues es conseguir la fusión, pero a partir de ahí es cuando realmente vino lo bueno, la transformación del potencial obtenido pues ya en hechos. Igual ahí ya puede seguir Kaisur, ¿no? Con el tema de la corp. ¿Kaisur? No, a ver, o sea, desde ese mismo momento, desde el momento en la que se realizó la fusión, el primer objetivo era pues entrar en una primera alianza potente, ¿no? Entonces, era evidente que en el momento que te unes en una sola corporación, pues hay mucho, mucho engranaje que enlazar. Pues como se ha empezado a comentar, pues hay un tema de doctrinas que es muy importante cuando trabajas en este tipo de alianzas. Y por lo tanto, el primer punto fue poner, pues, por un lado, toda la infraestructura a nivel tecnológico que la corporación tenía en marcha, pues una serie de aplicaciones offline y aplicaciones con el inline browser que permitían, pues, todo tipo de gestión, ¿no? Pues teníamos, pues, un gestor para lo que era la Torotienda, ¿no? La famosa Torotienda que era para poder hacer las compras. Pues teníamos el gestor de los skills de la gente, todo el gestor y seguimiento de lo que era la academia. Se implantó una academia en ese mismo momento en el cual todos los pilotos nuevos que quisieran entrar en Tormentum, pues, sobre todo aquellos que no tuviesen experiencia, los que tuvieran experiencia también pasaban por allí brevemente, pues pudieran tener, pues, una serie de personas que les guiaran en esos inicios del juego y sobre todo les guiaran a poder integrarse en lo que da la participación del combate, ¿no? Y del juego. Luego, por otro lado, pues una serie de aplicaciones de auditoría de económica, auditoría de ingresos, sobre todo, mayormente de todo tipo de lunas o de extracciones que se podían hacer en ese momento. En el primer inicio de la corporación, pues evidentemente no dispones de tantos recursos, pero ya estamos preparando un poco las bases para poder trabajar. Eso por un lado. Y por luego, por otro lado, muy importante, la gestión de lo que eran las doctrinas, ¿no? Como comentábamos. Por lo tanto, durante los meses de septiembre del 2009 a mayo del 2010, aproximadamente, lo que hace la corporación es, por un lado, en el día a día, pues evidentemente, disfrutar y divertirse. Estuvimos durante esos meses, pues, por la zona de Kursk, pues, peleando con algunos rusos muy muy muy emblemáticos que han quedado en nuestros corazones, en nuestras almas y en nuestros culos durante todos estos años. Y por otro lado, pues además de eso, pues he subido una serie de skills para mantener las primeras. A mí sí me gustaría que la conversación fuera por ahí, porque hay una parte organizativa que la gente que no le interesa le va a sacar un poquito del podcast, y luego aparte hay una parte de la vida del día a día, que son con quién nos estábamos enfrentando en un momento dado. Si pudiéramos ir compaginando las dos, estaría Sí. estupendo. Porque a mí, por ejemplo, me gustan mucho los detalles de los rusos locos que nos estaban reventando y fuimos a por ellos y cómo fuimos a por ellos. Mira, muy, muy básicamente, a veces, o sea, durante ese tiempo te puedo asegurar que cada día había al menos dos ramings, más todas las veces que, pues, podía venir alguien por la zona, ¿no? Estábamos viviendo en Kursk y eso implica, pues, ser una zona NPC. Además, vivíamos en S1DP, que era un culo de botella, un sistema que teníamos muy controladito y donde, pues, lo haces, pues, prácticamente inexpugnable en lo que se refiere al día a día. Pero luego, pues, tenías al lado, pues, una serie de rusos locos, como eran los Death of Glory, que eran los típicos rusos borrachos. Que a todas horas, sobre todo en las horas más tempranas de la noche, estaban con sus 8, 10, 15 personas muy compenetradas a un juego muy determinado, es decir, ya sea el Dock un Dock o el salto encima de alguien, etcétera, lo que fuese disponible en ese momento, y con los que tuviésemos algunas escaramuzas muy interesantes, ¿vale? Pero era el típico vecino coñón que tienes al lado. Y que, hostia, cuando pasas al lado, había días que ni apetecía ir a por ellos porque sabías dónde iba a acabar todo, ¿no? Y no significaba que ibas a perder naves, o ellos iban a perder naves, sino es que ya es que te asqueaba el juego diario, ¿no? Del intentar ocultar las cartas cuando vives a dos o tres, en este caso creo que eran tres o cuatro saltos de distancia, en una región donde, pues, es una región NPC y donde todo el mundo se conoce, ¿no? La otra parte del día a día, pues, era, en lugar de jugar de tú a tú, pues era un poco de ir de abusón y ir por la zona de Wicked Creek y por la zona de Detroit a buscar rentes que estuviesen allí y que fuesen felices farmeando con sus pequeñas naves y con sus flotas de kitchen sink, ¿no? Y estas también eran bastante divertidas porque, bueno, pues hacías unos ramings diarios que podían ser, pues, recuerdo, si no recuerdo mal, cada día se hacía uno a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde para el horario infantil. ¿Vale? Y luego, pues, se podía alargar perfectamente hasta las 9 de la noche, 8:30, 9 de la noche. Había días que incluso se quedaban por ahí tirados y el segundo grupo, que empezaba a las 9, 10 de la noche, pues se unía y acabábamos todos los días a la 1, 1:30 de la mañana, lo cual significa que durante esos 6, 7 meses estábamos jugando más o menos ininterrumpidamente, pues de 6 de la tarde a 1, 2 de la mañana, con mucho vicio y perversión entre medios, ¿no? Con mucha historia y pues con, sobre todo con muchas ganas, ¿no? Y con la gente pues llegaba a casa de trabajar o de estudiar en algunos casos y preguntaba, ¿dónde estáis? ¿No? Y venía de una manera segura, sin ir perdiendo naves por el medio, ¿no? Era un poco el aprendizaje a moverse por parte de mucha gente en una zona de 0-0 que, habiendo vivido todas las corporaciones en 0-0, con la responsabilidad de saber lo que estás haciendo, ¿no? Eso es el primer momento. Uno tiene la sensación, de todas formas, de que cuando entras en una soberanía, desde fuera, cuando entras y adquieres una soberanía, automáticamente te conviertes en el patio de recreo de la gente que vive a tu alrededor. ¿Es así realmente o vuestros comienzos en la soberanía fueron tranquilos? Bueno, en este primer instancia estábamos en zona NPC, es decir, era CUS NPC y lo que estábamos haciendo era precisamente eso, no tener una soberanía porque eso Claro. te generaban, ¿no? Evidentemente, al revés, íbamos a, como tú dices, íbamos a buscar a las corporaciones que o a las alianzas que vivían cerca, que eran rentas de otras. Recuerdo con mucho gusto y mucho amor a una alianza alemana que le poníamos el culo como un bebedero de platos cada día. Y es que además, o sea, volvías al día siguiente y volvían a ceder sus naves al dios de la guerra, Al ¿no? dios Hostia, pues, tortuga. exacto, al dios tortuga, ¿sabes? O sea, es que nos conocían, es decir, A Bob. cuando llegaban exactamente. O sea, cuando empezaban a aprender que era bueno tener un scout, ponían el scout, pero no parecía que no les servía de nada. Y luego cuando aprendieron que, pues, que cuando venía uno venían los 25 detrás, ¿sabes? Pues, bueno, los primeros días, pues a lo mejor te salían al gate y luego intentaban coger al último y cuando dejábamos al último por allí, cogían al último y nos dábamos la vuelta y les cogíamos 20 o 35 o 40 naves, les cogíamos todo, pues entonces es cuando decían que, bueno, que hasta aquí se acababa y entonces ya no desbloqueaban en semanas, ¿no? Entonces te Pero buscabas el un día patio en otro lado. acuérdate, perdón por interrumpir, acuérdate que a un hombrecillo de estos se le calentó la cabeza y plantó un leviatán en medio Exacto. de una puerta. Ese momento fue, la verdad, es que muy surrealista. O sea, Sí. eso. Bueno, Pixar se nos ha unido hace un rato y no ha dicho nada todavía. Me gustaría presentarle dentro del podcast. ¿Qué tal, Pixar? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Realmente, bueno, yo me uní en Tormentum 2009 y puedo decir que viví la mejor época de Tormentum. Lee y Kaisur y Tisu son los formadores, digamos, los iniciadores de todo esto y yo viví esa parte buena y la parte menos buena que fue el final. Me tocó ser el último CEO de la corporación pero aún así creo que siempre fuimos una alianza, una corporación ejemplo dentro de las corporaciones hispanas, más dedicados al tema de la política de alianzas y las flotas grandes, a pesar de que pues, nos lo pasábamos bien también en nuestros pequeños ROMs. Y el final de la Core también yo creo que fue un ejemplo. Nosotros pues llegamos a acumular unos assets de Core y un wallet de Core que decidimos cuando cerramos la corporación repartir entre los miembros. Y yo creo que eso fue bastante digno por nuestra parte. Y bueno, entre otras muchas otras cosas de los que ya hemos estado comentando. Yo lo que necesito ahora mismo en este punto de la entrevista es que alguien me haga una pequeña línea temporal de lo que fue Tormentum y de los eventos más gordos, si podéis. En este año hicimos tal, en este año fue cuando nos fuimos con tal, para que la gente tenga algo a lo que donde ir metiendo la información en su momento correspondiente y no se pierda en el relato. Lee, ¿puedes hacer a lo mejor o Kaisur? Sí, voy a hacer un pequeño apunte y luego continuar, Ali. Es decir, durante estos primeros meses, pues básicamente es como un training, ¿no? Como un punto de inflexión para unirnos, ¿no? Entonces, estamos hablando que la corporación se montó en febrero del 2009, ¿vale? Y estamos hablando que en mayo, perdona, sí, en mayo de 2010, ¿vale? Mayo de 2010, es decir, un año y 3 meses después, que es tiempo más que suficiente para que todo el mundo esté totalmente cómodo, es cuando damos el salto, ¿no? Unas semanas antes, evidentemente estas cosas no salen de la noche a la mañana, sino que estuvimos pues en negociaciones y en contactos. Una cosa que no hemos comentado anteriormente es que previamente algunas de las corporaciones habían estado en lo que previamente se había llamado la GBC. No sé si os suena, a mucha gente seguro que le suena, que eran pues las corporaciones Rente o las corporaciones, más que Rente, eran corporaciones aliadas a Bob en la época de Bob, ¿no? De Bob contra los Goons en Delve, ¿no? Y había cierto contacto entre las corporaciones antiguas de Bob y lo que era, pues, en este caso, Tormentum. Bob en esa época había desaparecido y se reformó como IT Alliance, IT Alliance. ¿Vale? Que era la segunda evolución de Bob. Y sobre esa época habían comenzado o iban a comenzar el contraataque, ¿no? El volver a casa y tomar otra vez Fontaine, Delve, Queius, Period Basis, o sea, toda la zona que históricamente siempre ha sido de Bob y que ahora, por cierto, es de Guns. Dicho eso, o sea, lo que hicimos fue, pues, que eso lo comentaba bastante bien, pues hicimos una plia a Bob y hicimos una especie de trial, ¿no? Y que bueno, que por suerte o por desgracia se truncó nada más empezar, ¿no? Puedes continuarlo, Tuli. Bueno, básicamente lo que ocurrió es eso. Bueno, contactamos con Mole directamente y tal, y nos dijo que bien, que nos someterían a un periodo de prueba, ¿no? De un par de meses, y si todo iba bien, pues lo votarían los CEOs de IT para ver si entrábamos en alianza. Y bueno, pues la primera, o sea, digamos que la prueba consistía en asistirles en la recuperación de la soberanía de los Goons, si no recuerdo mal. Aquí que me corrija Kaisur cuando lo considere oportuno, porque me bailarán sistemas seguramente. Pero bueno, básicamente ocurrió que el primer día en el que nos establecimos en la zona de, creo que era Delve en ese momento, 1-S y tal, entrábamos por ahí. Bueno, la anécdota clásica de que los Goons se olvidaron de pagar la factura de la soberanía. Y pues, digamos que la campaña duró eso, duró pues 48 horas. IT recuperó Delve, Querius, no sé, hasta parte de Fountain, no me acuerdo si ahí estaba Pele en ese Sí, momento. Period Ya Basis. me. O sea, Fountain ya las había Period tomado y Basis, era eso Period Basis. es. Y bueno, entonces Mole nos dijo, bueno, pues como de momento esto ha quedado así, pues a la próxima campaña que hagamos os unís y ya ahí pues evaluamos. Y pasaron unos meses y definitivamente pues al final IT montó una campaña para, que creo que estuviera basada en Torrinos, en Lonetrek y en también, bueno, eso era la flota regular y en Pure Blind ya iba la flota capital. Y bueno, pues básicamente digamos que nos unimos a otra campaña. La dificultad estuvo en pues todo el tema de logística, ¿no? De transportar pues las naves de los pilotos a la cabeza de playa y tal. Y bueno, a la vez, claro, todo esto contando con la dificultad adicional de que evidentemente cuando ocurren estas cosas, pues a la vez te declaran guerras en imperio, ¿no? Para que no puedas moverte ahí las naves con facilidad, que tengas que utilizar a corporaciones de alts de logística, etcétera. Entonces, igual que Kaisur puede explicar en lo que consistió la campaña. Y luego continúo yo Sí, diciendo cómo acabó. fue una campaña loca, es decir, o sea, básicamente aquí Mole, que todo el mundo sabe que tiene la cabeza amueblada, pero amueblada de IKEA, pues se le ocurrió que una vez recuperado el territorio, lo siguiente era destruir a los Goons, ¿no? O sea, de una manera así, pues como el plan maquiavélico de siempre de IT Alliance, ¿no? De destruir a los Goons. Por lo tanto, pues la idea fue ir a Torrinos, basarse luego en Delve, hostia, no me acuerdo. X7 Sí, en creo que fue X70, los. si era en X70, pero es la región es. Bueno, ya te lo Pure diré. Sí, Blind, Purblind, sí, correcto. Purblind en NPC. Y desde ahí, pues ir haciendo ataques, sobre todo en aquella época, como en casi todas las épocas, pero en aquella época más, pues a las lunas de Technetium y Dysprosium, si no recuerdo mal. Bien, entonces lo que hicimos fue nos basamos en Purblind, en la zona de X70, y se comenzó una campaña, pues una campaña de las de la época. Ahora mismo es muy fácil ver que la gente hace pues flotas de Macaires, flotas de pues Abadons, como en nuestra época, ¿no? Flotas temáticas, ¿no? Flotas con un solo tipo de nave. Estamos hablando de una época pre todo esto, ¿no? Sería una época en la que la gente iba con BS a larga o BS a corta, cualquier tipo de BS y cualquier tipo de corta o larga, ¿no? Y en la que todo lo que no era un BS, o sea, todo aquel piloto que no iba en un BS, iba en lo que se denominaba poco más o menos soporte, ¿no? Es decir, en la puerta te podías encontrar un interceptor como un Abiotics. Sí que es cierto que había evolucionado algo y en aquella época ya se comenzaba a llevar pues flotas de Maelstroms o básicamente solo Maelstroms y Tempest, es decir, algo menos mezclado, pero aún había un cierto desorden en lo que eran las doctrinas que luego poco a poco se fueron más unificando pues para ser más efectivas. Y bueno, fue una campaña que empezó bien a nivel de flotas y de tomar poses y tal. Y un día, pues a alguien se le fue la pinza y dijo: pues hoy vamos a atacar el territorio de Mossus Mihi y nos vamos a plantar en Emdashow, en M-0, y pues la vamos a partir la pana. Así que un sábado por la mañana, además sin ningún tipo de preaviso ni de historia en general, no un preaviso a nosotros, sino a los propios pilotos. Es decir, evidentemente que la alianza, pues a nivel de dirección, seguramente ya tenían planificado algo parecido. Pero fue bastante sorpresa incluso para todo el resto de miembros ya pertenecientes realmente a Italian, ¿no? Nos plantamos en el cuartel general de Mossus Mihi, rodeados de toda la horda de Guns y Mossus Mihi, Razo, y en aquella época pues eran un número muy, muy, muy grande de pilotos. Y fue bastante interesante porque fueron pues 48 horas de pelea continua en un sistema que, por cierto, salió mal. Aquello salió como el rosario de la aurora y acabamos todos con el culo como un bebedero de patos, porque evidentemente se pusieron nerviosos y metieron en el sistema a los goons, a los nietos de los goons, a los sobrinos y a los vecinos. O sea, allí se metió todo Dios. A ver, yo siempre creo que tienes que planificar las cosas muy bien. Pero si en el fondo solo te basas en que el plan sea seguro, lo más seguro es no desbloquear. En este caso era a o sea, lo que se llegó y se plantaron poses. En aquella época también pasaba una cosa. Era la época, aquí no sé si habrá mucha gente escuchando el podcast que haya vivido esa época, supongo que hay mucha que sí, que era la época en la que no es como ahora que plantas unos SBUs, unos IHAPS y el tema, bueno, de hecho a los IHAPS y los SBUs incluso ha cambiado el tema de soberanía, sino que la forma de tomar soberanía era muy distinta. Por esos tiempos la soberanía se tomaba de la siguiente manera. Si un sistema tenía, pongamos, 10 lunas, aquel que tuviese 6 lunas ocupadas con poses large, ¿vale? Bueno, con cualquier tipo de pose, ¿vale? Pero en particular las poses large valían el doble que una mediana y una mediana valía el doble que una pequeña, por lo tanto. No, el doble no. Si tenías una large y todas las demás de los otros era mediana, la large tuya Vale, mandaba. correcto, es verdad, es verdad. Pero Tiene bueno, perdón, no, razón, tampoco es tiene razón. Pero importante, pero. básicamente es aquel que tenía la mitad más uno de las lunas ocupadas con poses, o mejor dicho, la mitad más uno de las poses del sistema, en 48 horas al siguiente downtime, el sistema se consideraba suyo. Y por lo tanto la soberanía cambiaba de esa manera, petando poses. Con lo que eso conlleva, los reinforces de las poses, con que hay sistemas que tienen 5 lunas y hay sistemas que tienen 75 lunas, y que por ejemplo Sí, eso para será. capturar un sistema de 75 lunas, pues tienes que poner pues la friolera de ayúdame Eli, 30 38, y 35 más 3. exactamente. Pero básicamente, como os podéis comprender, pues eran otros tiempos, ¿no? Por lo tanto, se llegó al sistema, se empezaron a hacer deployment de poses como aquel que pone piruletas, pero con toda la logística que eso lleva. Y mientras que un equipo hace eso, el otro equipo pues lo que está haciendo es molestar o destruir todo lo que puede, ¿no? Como es evidente, la defensa en este caso es un poco más fácil que el ataque, ¿no? Siempre lo ha sido y bueno, vale la pena que sea así. Por lo tanto, aquella campaña fue divertida en el sentido de ver cosas extrañas. También recuerdo las carreras, supongo que mucha gente de aquí la habrá vivido en uno u otro bando, las carreras por la zona de Tribute a la zona de NPC, corriendo delante de Mossus Mihi, mientras que Salakama y la compañía pues iban bricheando flotas adelante y atrás. Y bueno, son historias que quedan y que lamentablemente ya han cambiado mucho el juego como para que se repitan, pero que nos llevó a tener unos números muy buenos, a tener unos resultados muy buenos. En aquella época, pues evidentemente estábamos formamos parte de IT como standings, aunque no estábamos dentro todavía, ¿vale? Y en cuestión de muy pocos meses, bueno, acabó la campaña fue bastante corta y ya no recuerdo si llegó a acabar la campaña o a media campaña, acabamos estando dentro de la infraestructura de IT. Sí, acabamos dentro y fue el... Yo creo que ahí fue el punto de inflexión o el fin de lo que había sido Bob, que luego fue IT. Yo creo que el día en cuestión fue, no recuerdo el sistema en el cual hubo una llamada de mole, es decir, mole general, como para reunir el mayor número de pilotos posibles. Y al fin y al cabo los Goons y compañía nos superaron en números, pero no sé, 3-1 o 4-1. O sea, fue como que fuimos como la panda, éramos la panda de les vamos a partir la cara. Veniros todos y lo que se montó allí, o sea, había o sea, una constelación de rojos es poco, ¿sabes? O sea, y bueno, yo creo que ese fue el fin de la campaña. Sí, de la campaña fue así y además también aquí como abuelos cebolletas, indicar que lo del TD apareció bastante después. Es decir, en aquella época cuando metías a pues 700, 500 o 1000 personas en un sistema, no es que la gente jugase más lento, es que tú hacías acciones y podían funcionar o no. Es decir, el juego también estaba un poco más rudimentario y los métodos de deslogueo, incluso los métodos de supervivencia, eran bastante distintos, ¿no? El método de logueo también, es decir, tenía sus historias. La cuestión es que después de eso nos replegamos de nuevo a Delve, que era un territorio seguro, y también un poco en vistas a qué era el futuro, ¿no? Y el futuro era que sabíamos que antes o después toda la congregación de Goons, que no solo era Goons, que eran una alianza con unos números increíbles, sino además de Goons, Mossus Miji, Razo y toda la colla que venía alrededor se iba unido, ¿no? Que era lo que venía, ¿no? Y por lo tanto, lo siguiente era un poco la preparación de la defensa, así como otras pequeñas campañas accesorias que se hicieron. No recuerdo los detalles, pero sí que se hicieron diferentes campañas, pues aquí y allá, pues para proveer de contenido a la base de jugadores, que cuando juegas en alianzas grandes con objetivos de flota, pues el roaming diario no vale, ¿no? No solo vale, ¿no? La gente lo que quiere es hardcore y quiere poder sacar las capitales y quiere poder repartir estopa a diestro y siniestro y no pues hacer pues campeos o pequeños roamings, por mucho que eso pueda ser divertido también en épocas y en condiciones, ¿no? Así que bueno, en esa época sobre todo, y esto lo puede continuar Lee perfectamente, es cuando comenzamos un poco a plasmar aquellos objetivos que teníamos a nivel organizativo y sobre todo el objetivo a más largo plazo, que era el de tener unos números de supercapitales aceptables con pilotos supercapitales y estando en la cima de este tipo de juego de supercapitales con los cambios que habían habido sobre todo en su método de juego, pues a llevarlos a cabo, ¿no? Por añadir un dato importante y cerrar lo que dije yo antes respecto a IT, cabe decir que la OP de la que han hablado, la inicial de ataque nuestro a Guns y aliados, que es cuando se nos puso a prueba, duró más o menos un mes y medio y efectivamente pues después de dicha operación votaron internamente los CEOs de IT y por un resultado de 11-1, nunca sabremos quién fue el maldito que votó en contra, nos admitieron en la alianza. Ya nos establecimos en Quarius, cerca de la entrada de Quarius, de hecho es donde al principio del programa mencionaba que construimos un Autostem BX2, pues ahí en esa constelación estábamos establecidos, en ese mismo sistema, bueno, con el de al lado, muy cerca de Imperio, curiosamente, construimos un titán cuya historia creo que muy rápidamente deberíamos mencionar, ¿no? Porque cuando IT empieza a perder la guerra contra Guns y las cosas empiezan a ponerse feas, ¿no? Pues digamos que hay una gran batalla, que igual es a la que se refirió Tesu antes, en la que quizás si hubiéramos contado con todas las fuerzas disponibles en ese momento habríamos igual podido ganar, no lo sé, eso a saber, y habría que ponerse las gafas estas radiónicas de Sandro Rey para saberlo, pero la cosa está en que dos de las corporaciones supercapitales más importantes de IT, X-13 y Finfleet, por desavenencias internas de liderazgo, dijeron hasta aquí hemos llegado, nosotros plegamos. Se fueron, Posteriormente ellos fundaron Raiden, luego iremos a eso, pero se fueron de Date, o por lo menos dejaron de participar en las operaciones antes de irse, y allá los Guns nos violaron, y bueno, pues empezó un poco, sálvese quien pueda, ¿no? Cada corporación en sus casas, en sus constelaciones, más o menos salvando la ropa como podían, y nosotros teníamos un titán que salía del horno pues en una semana o así, y ya estaba entrando ahí por las regiones colindantes, pues Atlas, etc., y todo tipo de alianzas, pues para rapiñar lo que podían. Claro, ellos tardaron un poco en descubrir que teníamos el assembly del CSA del ahí puesto, pero tú realmente no sabes lo que hay dentro, ¿no? Y afortunadamente nadie se lo dijo, ¿no? Tuvimos la suerte de que éramos suficientemente compactos como para que nadie se fuera de la lengua. Y lo cojonudo es que un día antes de que saliera el titán del horno, se le ocurrió entrar a una flota a poner la pose en Reinforced. Y me despertaron a mí a las 4 de la mañana, ahí dando, ahí chillando ahí como gorrinos, ahí, que nos petan el titán, tal. Y bueno, ahí montamos ahí una especie de defensa ahí súper cutre. Y bueno, bastó para que desistieran, pero vamos, ese titán no nos lo petaron por 0, define una especie de defensa súper cutre. Bueno, a esas horas de la madrugada, nuestra corporación, que mayormente pues está entre semanas, que es una corporación pues mayormente europea, ¿no? Que también teníamos gente de Iberoamérica, pues podíamos hacer lo que podíamos hacer. Entonces decidimos, si no recuerdo mal, molestar con bombers, ¿vale? Entonces ellos se acercaban ahí, porque su flota tampoco era el Nova Más, era una... calificarlo como flota quizás hasta sea excesivo, ¿no? Pero bueno, no era, o sea, iban sobrados para ponernos la pose en Reinforce, lo que pasa que iban a tardar igual pues un par de horas. Entonces pues nada, empezamos a molestar con los bombers, y al final se apareció la Virgen, se les haría de noche, les llevarían para cenar, o Dios sabe qué pasó ahí, pero se fueron, y al día siguiente sacamos el titán y vamos, no dábamos crédito, o sea, Sí, fue así de épico. La verdad es que vamos, un cuadro de Dalí. Lo aligera un poco, o sea, realmente el sistema era ZUZN y el culo era BX2. Y es verdad que en esa semana que quedaba para que saliera el titán, pues ahí nos plantamos como, pues no sé, como los tercios, ¿sabes? Como los tercios de Flandes. Sí. Ahí se montaba Tormentum bloqueando cualquier entrada al sistema ZUZN, porque era como una zona de paso en Keiros, que se entraba desde EFA. No, cierto, cierto. Y ahí se entraba. Perdón, de día. De día era. Sí, sí. De día no pasaba nadie. Montábamos flotas de Armor Hacks de 40 tíos y ahí no pasaba nadie, pero de noche teníamos un problema. Perdón, sí, era eso. Era montamos ahí una defensa férrea, pero la gente hacía turnos. Para estar ahí a todas horas, y teníamos todos nuestros alter con nuestros dinos y parecíamos, pues yo que sé, una partida de ping-pong. Al gay de W, todos, al gay de no sé dónde. Y ahí cayó muchísima gente. Recuerdo un combate con, no era Atlas, era Atlas.dot, que era la herencia de Bobby Atlas, ¿no? De la famosa Atlas que venía de Omis. Y estos iban ahí con una flota de Drakes y demás, y nosotros nos plantamos ahí con nuestros Armor Hacks y les destrozamos. No volvieron a asomar el morro por ahí, ¿sabes? Y fue emocionante. Ahí pasó una cosa bastante curiosa, que luego además supimos por voz y comentarios de gente que posteriormente, al cabo de los meses o años, se convirtieron en gente aliada y había estado en ese lado en el otro lado, ¿no? Y es lo siguiente, o sea, ahí vino todo Dios a recoger las migajas de los sistemas, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues tenías básicamente tres regiones que grindear básicamente vacías o prácticamente vacías o con poca resistencia, y tenías una jodida constelación en la que había 60 locos que cada vez que alguien entraba por el gate, daba igual el tipo de nave que fuese, no salía de allí. Es decir, es que el scout nuevamente palmaba. Directamente el scout que entraba por aquella zona palmaba. Entrase por una zona, pues hay dos entradas básicamente a esa constelación, y entrase por un lado o por otro, palmaba. Y cuando venían pequeñas flotas, palmaban también. Y cuando venían flotas más grandes, como esta de Atlas que fue en los últimos días, pues se les dio un rapapolvo, que lo que pensaron es, pues mira, ¿sabes qué? Vamos a acabar de grindear todo esto, y cuando acabemos, y eso ya venimos aquí, ¿sabes? que vendemos ya más concentrados, ¿no? O sea, fue algo así y, que, y luego sí. Reconocido por ellos, sobre todo por gente de Atlas que tuvimos contacto y luego con incluso gente de otras alianzas, ¿no? Yo creo que pensaron, si ahí hay un titán, no vamos a tener la mala suerte de que le salga mañana, tampoco hay prisa, ¿sabes? Pero sí salía mañana, ellos no lo sabían y nosotros sí, claro, entonces... ¿Y cómo se sacó ese titán después, al final? Pues el titán... Bueno, pues como salió pitando. De hecho, fue muy importante tenerlo, porque luego para los posteriores movimientos que hicimos, y reunirnos a Raiden y tal, pues claro, hacer los Titan Bridges, pues eso era muy... Era imperativo, vamos, moverse así y no depender de otras corporaciones para estar... No, y estaba bien, porque era un titán ya muerto desde que nació. Quiero decir, que era un titán en tiempo de descuento. Claro, la operación del titán yo la recuerdo muy bien. O sea, fue llegó la hora de la salida del CSA, toda la corporación se colocó en la defensa, lo cubrimos como pudimos, más que para defenderlo, para darle el cap suficiente, y si no me equivoco más, saltamos a VHOF con el titán. Sí, saltamos a un punto medio, VHO, y de ahí VHO a Nodoval. A Norval, que era ya low set. Teníamos ahí otra post colocada y lo dejamos a salvo. Simplemente quería hacer un comentario de la defensa de ZUZN referente un poco a lo que hablábamos de la preparación. Una de las clases de la academia, una clase específica era el descloquear. Que la gente aprendiese a descloquear naves cuando entraban por el gate. Y eso de que no llegaban a entrar las flotas porque el scout palmaba, es que era cierto. O sea, ahí se vio el efecto de esa clase, que todo el mundo que quería entrar pasaba, que se les enseñaba pues los conceptos básicos de descloquear. Bueno, y es que no pasaba nada. La verdad es que teníamos grandes maestros del descloqueo. O sea, eso era los Rembrandt del descloqueo, estaban ahí en esa. Venga, va, déjamelo decir. Lee era el puto máster, ¿vale? Del descloqueo. No el único, pero muy bueno, y por lo tanto a partir de ahí la gente iba a eso. Quiero decir una cosa, muchas veces cuando, esto lo hemos visto en el IF hoy en día y en el IF anterior, ¿no? Muchas veces cuando la gente defiende un sistema, llegas a un sistema y tienes 50 millones de bubbles en la gate. Así no, o sea, así no funciona. ¿Por qué? Pues porque eso es un sistema, es un método fantástico para el tío que está rateando en un belt. O sea, es fantástico. Pero un sistema sí, no se defiende. Es el tipo en el D-Scan antes de que salte a ti. Sí, pero así no se defiende un sistema. O sea, así lo único que haces es que te puedas esconder, pero no vas a defender el sistema. O sea, un gate con, no sin exagerar las 30 bubbles que las hemos visto todos, sino un gate con 5 bubbles grandes en cada gate, no es defendible. O sea, no es defendible. La realidad es que acaban habiendo más bajas de la flota o de la gente que defiende que de las que ataca, sobre todo por ineptitud, ¿no? Entonces, cuando estábamos defendiendo el sistema, no habían bubbles en todos los sitios. Lo único que tienen son ojos en todas partes y gente capacitada para saltar a donde toque y siguiendo unas indicaciones muy básicas y que todo el mundo puede seguir, ¿no? Que es así, más luego la iniciativa de todos y cada uno de los miembros que ponían allí pues los diferentes ojos y siguiendo flotas enemigas, etcétera, ¿no? Un poco el día a día. Aquellos 6-7 días fue una semana básicamente lo que estuvimos sobre todo defendiendo el sistema, esperando a que saliese el fantástico titán. Fueron bastante intensas también porque sobre todo fue una época en la que no estamos exagerando, pero decimos que había 60 personas de la corporación en horario europeo tarde-noche conectadas para hacer algo tan poco motivante, ¿vale? Como defender un sistema. Y digo poco motivante porque puede ser que entre 10 pavos, o puede ser que no entre ninguno, o puede ser que entre. Pero sí era motivante. Sí, sí. Sí era motivante, porque eran los esfuerzos de la Corp, estaban puestos en todas las cestas, pero entre los huevos en la misma cesta, ¿sabes? Entonces la gente sí estaba ultra motivada. Pues después de esa defensa y de llevar el titán a lugar seguro, a una zona de low sec, pues ya con el trabajo bien hecho, lo que llegó el momento un poco de decidir a dónde íbamos después de esa aventura, qué es lo que íbamos a hacer, ¿no? Ya que evidentemente IT desaparecía. Y bueno, como hemos comentado al principio, todo se trataba en consenso. Se puso encima de la mesa una serie de alternativas. Como bien han comentado, un par de corporaciones de la antigua BOP formaron Raiden y era una de las opciones que teníamos delante de la mesa. Pero yo creo que, no sé si por comodidad o cuál fue el motivo exacto, decidimos irnos a Atlas.dot. Bueno, más bien porque estaban... Déjame, sí. Tesu, déjame cerrar lo de IT con solo la mención a la construcción del outpost Amar en BX2, ¿vale? Que en el glorioso día del 29 de septiembre de 2010, ¿vale? Fue construido y bautizado como, abro comillas, el centro histórico de mis cojones, bien, a mí no me hagáis responsable, y efectivamente, pues... gracias a esa estación, en parte, pues se construyó también el Titán. Y bien, y luego ya viene lo de Atlas y Raiden, que Tesu ahora. Simplemente con Atlas decidimos entrar con ellos. Parecía, bueno, Atlas tenía un poco la fama de lo que había pasado, de lo que venía de Omis, etcétera, ¿no? La gente, Princeps había estado allí. Yo más o menos pues también conocía un poco lo que había pasado por haber estado en Princeps en aquel entonces. Y bueno, no, la verdad es que nos cuadró. Nos cuadró hasta el momento en que, bueno, negociamos el traspaso de la soberanía a Atlas.dot. Empezamos un poquito a andar por ahí hasta que con Pandemic Legion a rango de tirarnos todo su potencial, pues alguien de allí, de Atlas, decidió lanzar su Aeon, si no me equivoco, en defensa de una Rapier o algo así, que la tenían punteada unos de Pandemic Legion. Bueno, ya os podéis imaginar cómo terminó eso, ¿no? De repente se abrió un cino y ahí aparecieron, pues bueno, lo que te puedes imaginar que apareció de Pandemic Legion. Yo creo que esa misma tarde fue cuando decidimos que Atlas.dot no era lo que estábamos buscando, ni parecía que iba a ser lo que las expectativas que tenían, ¿no? Estoy hablando del 12 días duramos. Y entonces en ese momento pues ya decidimos coger los bártulos y ir a Raiden. Creo que en ese momento Raiden había perdido en el movimiento, las flotas ¿no? X-13 y Finfleet habían perdido en O2-0 los titanes, unos cuantos titanes y unos cuantos super. No, creo que debía ser por esos mismos días. Y nada, cogimos todos nuestros bártulos, que algunos que estábamos por aquel entonces... Acabamos bautizando a EVE Online como Mudanzas Online. Desde entonces se convirtió en eso, Mudanzas Online, porque no paramos de movernos, ¿no? Parece que llevamos la casa a cuestas de todo lo que nos movíamos. Y bueno, yo creo que la entrada a Raiden fue pues la época dorada de Tormentum. O sea, nos plantamos directamente a la entrada de lo que era el territorio, por así decirlo, de la Alianza del Norte, en Germinate, si no me equivoco. Y yo creo que ahí, Kaisur, tú puedes contar un poco, Ili, cómo fue la entrada y las conversaciones para entrar en Raiden. Pues, bueno, las conversaciones básicamente que manteníamos contacto con la dirección de X-13 y de Finfleet, previamente de IT, y teníamos algunas relaciones con ellos, y pues, como tenían buen concepto de nosotros, pues no pusieron ninguna pega. Y la campaña, pues creo que empezó en Tasty, en The Forge, y efectivamente contra la NC-DOT. Y bueno, nuestros aliados, si no recuerdo mal, eran White Noise y también una amalgama de alianza rusa, ¿no? Solar Fleet, Red Alliance, Religion of Death, una cosa... Sí, básicamente... Que la ladrón Russian, una cosa muy... de un espacio render ahí, una cosa muy turbia y así un plan de la mafia que no quisimos hacer mucho. Pero... perdón, estos últimos que he dicho estaban aliados con NC-DOT, ¿no? Sí, los rusos. Y con Evoque también, ¿no? O sea, había una amalgama de rusos por allí que estaban en la zona de Donner Regions. Luego estaba White Noise y algún otro ruso que ya no recuerdo los nombres de las alianzas un poco potentes que estaban allí. Y un poco White Noise en aquel momento era la bestia parda de supers y de flotas en la parte sur del mapa, ¿no? O sea, Pandemic siempre ha estado ahí y siempre estará, pero en aquella época White Noise daba bastante miedito, ¿vale? En la época en la que Red Alliance también había muerto y estaba reformándose, etcétera, y Raiden creció, nació un poco a la sombra, o mejor dicho, pues al cobijo de White Noise, ¿no? Había bastante, bastante buen rollito con el... ¿cómo se llamaba el FC, el CEO de White Noise? ¿Te acuerdas, Lee? No caigo ahora mismo. Pero sí te puedo decir que las lunas que al principio conseguimos en Raiden estaban en The Forge y Geminate. Sí, sí, sí. O sea, el objetivo era ese, pillar esas lunas, ¿no? Porque el objetivo de toda alianza primero es establecer una fuente de financiación y en este caso era ese. Cabe decir también, en plan risas, que cuando votamos si era Atlas o a Raiden, toda la Corp, menos tres personas, votaron por Atlas, ¿vale? Que ya, yo no tengo absolutamente nada contra Atlas, pero para nosotros pues no fue una buena elección y sin embargo la elección buena solo la votaron tres. O sea que, para que veamos cómo funciona el tema a veces. Sí, sí, sí. Hay que recordar que... Un dato curioso... Sí. No, iba a decir simplemente eso, que hay que recordar que White Noise venía de partir todo el sur. Había arrasado Atlas en el sur, había quedado con Toomis. Venía como una especie de ola hacia el norte directamente, o sea que traía mucha potencia desde el sur. Children carry reservations, standing on the shoulders of giants, leaves me cold, leaves me cold, a mean idea to call my own, 100. Pero aquí lo que hay que contar es lo que realmente fue el futuro en ese momento, que es las doctrinas de flota que usó Raiden. Empezando por los Dreadnoughts a Corta, las Hellcats, que eran pues Abadons con Guardians, y aquí la gran novedad, los Triage Carriers, ¿vale? Que pues en ese momento era una cosa novedosa, que tú ibas en tu Abadon, te hacían primario, te metían, te disparaban 400 tíos a la vez, bueno, estoy exagerando, no 400, pero sí muchísimos, y como te pillaran a tiempo los carriers, no te bajaban en la vida, vamos, te subían toda la vida de una vez, o sea, no, y eso era una pasada, y eso hizo que, vamos, el ratio de kills contra losses era una barbaridad. O sea, ahí hicimos decenas de miles de kills en esa campaña. Sí, el resumen de la campaña, el inicio fue tomar todas las lunas de la parte sur, es decir, de Geminate hacia el sur, incluido alguna parte de la zona de regions, poca, y toda la parte NPC del sudeste del mapa. Junto a esto, hubieron algunos combates muy, muy, muy bestias, ¿no? En los que se combatía en aquella época con Tamosus Mijirrazo y alguna parte de Guns. Guns no estaba implicado al 100%, pero sí que Mosus Mijirrazo, porque veían que esta ola que comentaba Lee, pues se comenzaba a acercar, ¿no? Y era bastante curioso porque en los foros hispanos, sobre todo, se hablaba mucho de bueno, no os preocupéis, ahora cuando lleguéis a Geminate os paran y os matan a hostias, ¿no? Luego ya fue un poco más allá, ¿no? No, ya veréis, ahora cuando lleguéis a Vale of Silence es cuando os van a parar y os van a meter a hostias, ¿no? Y luego fue, bueno, ahora ya veréis, cuando lleguéis a Tribute es cuando os van a parar y os van a, ¿sabes? Y bueno, así llegamos a Atena. A Atena y Branch, ¿verdad? Sí, sí. Fue paso a paso. Y en Odoso, ¿no os acordáis? Sí. Que hubo ahí una serie de Reinforced, que bueno, pues la DRF empezó a meter titanes y a la primera les petamos 6 titanes y se les inflaron los huevos y dijeron, ahora lo vais a cagar. Y en la siguiente oleada, en el tercer reinforcement, metieron ahí no sé cuántos titanes, les petamos 9 y ya a partir de ahí pues, empezaron a desmoronarse. La batalla de 2-0 fueron la NF intentó en nueve ocasiones el echarnos de allí. Y es verdad que es lo que dice Lee, en la primera atacada nosotros perdimos 6 titanes y 11 supercarriers, pero al final del todo ellos acabaron perdiendo 9 titanes, no, en total perdieron 14 titanes y casi 34 supercarriers, entre todo lo que había. O sea, nosotros participamos, yo creo que ya fue el bautismo de fuego de Tormentum a nivel de flotas, y yo tenía por ahí unos datos que comentábamos ayer, en esa campaña, o sea, en esa conquista de O2-0, que nosotros participásemos en las muertes en 5 titanes, en 21 supercarriers, 53 drecnos y 72 carriers, y sin contar todo lo que era la flota de, bueno, lo que era soporte, ¿no? Todos los veces, los cientos de veces que cayeron. Sí, pero luego hay que mencionar el sistema de comunicaciones que teníamos, ¿no? Porque teníamos simultáneamente dos TeamSpeaks a la vez, porque veíamos que eso del Whisper era una cosa un poco compleja, porque había que estar añadiendo a la gente y quitándola. Entonces nos montamos dos instalaciones simultáneas de TeamSpeak para hablar en inglés en el TS suyo y en castellano en el nuestro, ¿no? A veces lo confundíamos y los finlandeses empezaban a decir ándale, ándale y tal. Bueno, pero en general funcionaba bien. Y pues eso, tú estabas conectado al Jabber y pues había pings a todas horas. Por ejemplo, ping, Maelstroms y Drakes de estos, rápidamente formábamos flota de Hellcats, saltábamos al Titán, pero en 2 minutos, ¿eh? O sea, era una cosa rapidísima. Y igual juntábamos una flota de 100 tíos en nada, pero en un tiempo ridículo, vemos al Titán, saltábamos a ellos y les destrozábamos. De todas formas, un segundo nada más. Sí. ¿Cómo se recupera psicológicamente una corporación de las pérdidas iniciales que tuvisteis? ¿Afectó? Es que tuvimos suerte. Bueno, claro. Hay que tener dos cosas en cuenta. Una, la eficiencia de la tienda. Si queréis hablar de la tienda, luego hablamos de ella. Y dos, que teníamos algo de colchón. Y bueno, eso sería el primer factor, esos dos juntas. No, luego, no me otro, refiero que al es dinero, que... sino psicológicamente. Sí, no, es que no. Es que en esa campaña arrasamos. Sí, es que no dio tiempo. Teníamos la moral a tope, porque es que cada vez que había una batalla grande, aunque perdiéramos, por ejemplo, en los múltiples reinforce de O2O que hemos dicho antes, pues que nosotros perdimos 4 titanes, pero ellos perdieron 13 y tal. Nosotros digo que tuvimos suerte porque nosotros como Tormentum no perdimos en ese momento el único titán que teníamos, o que lo usábamos, ni ningún supercarrier. Y ya te digo, o sea, cuando había en los puntos de inflexión de la guerra siempre ganábamos, por tanto la moral iba a nuestro favor. En esa campaña no hay respuesta a esa pregunta porque yo simplemente creo... no se dieron, había pérdidas, pero eran pérdidas que nos claro. daban básicamente lo firmábamos. Claro. Un ejemplo bastante, bastante interesante. Estamos hablando también, por ponerlo en situación, estamos hablando de marzo del 2011, es decir, Sigo repitiéndome en que la mecánica del juego continuaba siendo muy distinta a la de hoy en día, ¿eh? O sea, tanto en saltos como en números, ¿no? O en forma de aparecer. Cuando estamos hablando de perdido 9 titanes, a lo largo de los siguientes años han habido combates en los que se han perdido muchos, en los que ahora todo el mundo los sacaba, ¿no? Era una época en la que todavía la gente tenía miedo a sacar los supercapitales. De hecho, había muy poca gente que sacaba los supercapitales en combate a cielo abierto, ¿no? Y una de las corporaciones, una de las alianzas que lo estaba haciendo de manera continuada era Raiden, y en este caso con White Noise, ¿no? O sea, básicamente se sacaban y punto, no pasaba nada, o sea, se sacaban, si pasado mañana se perdían todos, pues se construían nuevos, ¿vale? Porque también había una parte económica por detrás de todo el mineral y todo el boom del Technetium de la época, etcétera, ¿no? A nivel del piloto normal de Tormentum, digo piloto normal, me refiero a subcapital, que en aquella época era prácticamente todo, excepto los que con alters además iban con Reds, que eran uno muy elevado. Y carriers, sobre todo carriers de TH, que también es un trabajo muy, muy exclusivo y de mucha concentración, por cierto. Pero en aquellos tiempos, un piloto de Tormentum que perdía un Abaddon, estamos hablando de Hellcats, que son Abaddons a cota, con el dinero del seguro, más el programa de incentivos de Tormentum con la tienda, etcétera, esa persona tenía en la estación, de nuevo, un Abaddon. Creo que era una cantidad de unos 20 millones, unos 30 millones de ellos. O sea, al final, con el remolso de Alianza, pero, al final pero salió yo creo dinero que lo importante casos. No era lo que costaba. Para que os hagáis una idea, no, era que lo tenía allí. Tú sí, perdías sí. el Abaddon. Ahora mismo estábamos combatiendo. Yo perdía un Abaddon, volvía a la estación, no me podía bañar, acababa en la estación. Y los compañeros que incluso estaban combatiendo, ¿sabes? Mientras combatían con la mano izquierda, con la derecha me estaban haciendo un contrato, una nueva Abaddon. Y yo me iba al titán que estaba haciendo el bridge y volvía al combate. O sea, era una cadena. Pongamos como ejemplo a Wairos Croticus, que era un piloto de X-13, ¿vale? Que le petaron el titán y el tío ni corto ni perezoso sacó la Abaddon de la estación y volvió al combate, ¿vale? O sea, estábamos con tal nivel de moral que hasta que te petaran el titán daba igual, porque tú veías que el tiempo y las batallas jugaban a nuestro favor. O sea, que cuanto más caña le diéramos, mejor iba a ser. O sea, para poner un ejemplo de cómo le salió de bien la jugada a Raiden, y esto lo puedo decir yo en primera persona porque auditaba las cuentas de la Alianza, una vez que tomamos la zona correspondiente, Tenal y tal, y luego las regiones que dedicamos al renting y todo eso, ingresábamos del orden de más de 1,5 trillón cada 3 meses. O sea, en mineral lunar principalmente. O sea, era una. Cuando decimos la época dorada, también se puede extrapolar a dorada de dinero in-game, ¿no? Pero lo principal no era eso. O sea, eso era, simplemente nos permitía reemplazar pérdidas y ampliar el programa Supercapital. O sea, lo principal, y por lo que Tesu lo hice, y yo lo reafirmo de decir época dorada, era porque yo creo que es cuando mejor nos lo pasamos en todos los años de Tormentum, porque esa campaña fue brutal, pero no solo por ganar, sino porque sentíamos que estábamos en una alianza con corps muy, muy de peso parecido entre ellas, en la que en la dirección, pues aquí ya estábamos plenamente integrados, ¿no? No como en GIT, que claro, en GIT fuimos los últimos en llegar. Bueno, claro, esto le pasa a todo el mundo que entra en una alianza, ¿no? Pero quiero decir, IT, cuando se formó las corporaciones que había anteriormente, las 12 entraron casi a la vez al principio. Nosotros entramos más de medio año después. Nos costaba más adaptarnos. En cambio, en Raiden ya conocíamos el percal. Estábamos integrados, pues ya digo, pues Kaisur, por ejemplo, llegó a ser el jefe de los Fleet Commanders. O sea, básicamente el que mandaba en la alianza, ¿no? Porque todos sabemos que en las alianzas los mandan los FCs. Los demás estamos ahí para hacer un poco de apuntadores, ¿no? Y bueno, luego también hacía la auditoría y todo eso, pero bueno, lo principal que digo de FC, para que se vea el nivel de integración que habíamos llegado. Y eso, pues es que era, para nosotros era el sitio perfecto. Tuvimos suerte, además, que ganamos. Seguramente, si hubiéramos perdido, pues el resultado no hubiera sido igual, ¿no? Pero si nos olvidamos un momento de ganar o perder, lo otro es que además habíamos elegido muy bien a la segunda, pero muy bien, en una alianza que es que era, estaba hecha con nuestra medida. No había tiempo para desmotivarse. O sea, yo, haciendo el otro día cuentas, esta campaña duró más o menos desde marzo a junio del 2011, y yo tenía por ahí los datos, Raiden hizo más de 240 CTAs. Estamos hablando de más o menos unos 100 días. Son más de 2,5 CTAs. Teníamos por día. O sea, no tenías tiempo. El calendario en el foro, que tenías que desgastar la rueda del ratón. Para, o sea, no había tiempo para aburrirse ni para desmotivarse, porque era una actividad constante, y sobre todo de... Es verdad que luego la última parte, cuando ya la NC, esa maravillosa resistencia que iba a haber, que todo el mundo nos decía que íbamos a morir en el intento, se disipó. Es verdad que yo me acuerdo que por ahí nos encontramos a los restos de la antigua Princeps, que estaban en Rage, y yo creo que... Y Majesta Empire, que yo creo que fueron de los últimos que realmente ofrecieron resistencia y lucharon hasta el final. El resto ya fue un tema de ir un poco grindeando toda la zona del norte, que fue, no sé cómo explicar, o sea, el norte era como un sitio legendario donde había fracasado Bob, donde había fracasado Atlas. Estaban Morsus Mihi, Razor, eran como era su casa de toda la vida en EV, era como una especie de algo totalmente inexpugnable, y ahí nos plantamos. Eso es lo que conquistamos. O sea, nos plantamos en su casa y la hicimos nuestra, ¿no? Y sobre todo empezamos a recoger, lo que dice Lee, pues eso, billions y billions y billions, que nos permitieron cumplir uno de los segundos objetivos importantes de Tormentum, que era la construcción de supercapitales. Sí, sí, al final de la operación total, pues tengo aquí apuntado el tema cómo fue, y solo en Battleships les destruimos, bueno, voy a redondear, 11.000 contra 5.500. Carriers, 386 contra 213. En Supercarriers, 47 contra 26. En Titanes, 28 contra 16. Habría que contar en nuestras pérdidas esas que mencionó Tesu al principio, que fueron un poco absurdas, pero aunque sean absurdas no dejan de ser pérdidas, ¿no? Pero quiero decir, no ocurrieron en combates enormes, como quizás sí el resto, pero bueno, son igualmente pérdidas, como digo, no, ahí no hay excusa. Sí, por la parte que... Sí, hay que puntualizar una cosa, que la élite entre 2011 y 2012 y los que logran sacar a la NC del norte en ese momento está iniciado por Raiden y por White Noise. Y parecía una alianza de moda, Raiden, y la verdad que no, o sea, fue una alianza élite, como lo era Pandemic, una alianza de 2.000 tíos que igual te metían 300 en flota y te metían con alters 150 supercapitales, y que eso no lo conseguía otra alianza que no fuese No, Pandemic why not? Legion en ese momento. Y nosotros, y Wainwright, por supuesto, y nosotros estábamos allí, nosotros siendo una corporación de 200 tíos, con los alts y todo esto, teníamos 60 tíos activos entre alts y personajes, con 30 Abadons y 3 Carriers en flota, y esto es una cosa que no lo puede decir otra corporación en ese momento que no haya sido de las mejores que estaban en ese momento. Sobre todo hay un tema y es el tema de los números, que siempre se baila mucho y se juega mucho respecto al idiomas, ¿vale? Y esto es muy, muy habitual en los foros históricos hispanos y compañía. O sea, meter 30 personas en flota, 30 personas únicas, no personajes, no solo no es fácil, sino no se trata en que un día metiste 30 personas. O sea, cuando hablamos de 30 personas, 30, 35 personas, es que todos los días La la media. media era de 30 personas. Como tal, es decir, lo normal es que un día en fin de semana a lo mejor tenías 45 pilotos distintos, muchos de ellos con el Abaddon y a la vez con un Red o a la vez con un Carrier o a la vez con tres Scouts o dos Xenos y tal, ¿no? Es decir, que hay muchas historias ahí, ¿no? Para ver las magnitudes que en muchos casos y cada uno a su nivel de juego o en el nivel de juego que está son importantes, ¿no? Quiero destacar una cosa con esto Sí. de que la gente que estaba en el norte estaba. Bueno, era su casa, o sea, todas las estaciones que estaban allí las habían hecho ellos y habían vivido allí toda su puñetera vida. Es decir, Razor, yo desde que empecé en el juego en el 2007, viví allí, ¿vale? Mossus Mihi, pues yo siempre lo he recordado viviendo en Tribute y en esa zona. Y llegamos y Mossus Mihi desbandó directamente, es decir. Acabó desbandando porque se les puso el culo con la bandera de Japón, o sea, se les dio hostias por otras partes y no encontraron, y eso quizás también juega a favor, no encontraron un apoyo total de la parte de Guns, ¿no? Guns en aquella época entró al trapo, pero no puso todo el Se nos, bacalao allí, ¿no? No, un no. detalle se nos ha olvidado y es que Pero Pandemic entró de nuestro lado también al fin, en esa época, ¿eh? ¿Recordáis en la época al final. que Guns en ese momento hizo lo que para mí, yo lo siento, para mí lo que siempre ha sido Guns? O sea, para mí Guns es una gran alianza de metajuego, pero a nivel de combate siempre ha rehuido el combate y ahí lo demostró. O sea, eran sus aliados naturales de toda la vida y dijo, uy. Pacto de no agresión, porque de repente se encontraba, pues eso, con cientos de supercapitales, White Noise, Raiden, Pandemic Legion a las puertas de sus territorios y con la historia a la espalda de haber eliminado pues a Razor, haber desbandado Mossus Mihi, Majesta, Rage, todo eso. Bueno, y que de esta manera mantenían también su estatus económico, porque evidentemente también sabían y tenían claro de que no se puede abarcar mucho territorio y que nos íbamos a parar ahí. Y así fue, o sea, nos paramos en Branch, que es la última región antes de Declane, por un simple motivo. Es decir, si alargas mucho más, no vas a poder defender toda la región ni vas a poder saltar, ¿no? En aquella época, pues aún un titán podía saltar a través del bridge de un titán. Por lo tanto, o sea, os podéis imaginar que había un titán, un bridge, y por el Zino entraban la flota regular y los titanes directamente, con la capacidad de poder meter un Doomsday directamente, porque todo el cap lo tenían y absolutamente todas las capacidades para hacer un segundo bridge, ¿no? O sea, yo me acuerdo de movimientos de 5 o 6 saltos de titán que íbamos enlazando uno detrás de otro, y prácticamente en 2 minutos, 2 minutos y medio, te hacías 5 saltos de titán de un lado a otro. Por lo tanto, ibas moviéndote, y lo que conseguimos fue eso, ¿no? Fue, por un lado, Guns lo que dejó es un poco en la estacada a Razo y Mossus Mihi, los acogió a Razo en su caso, lo acogió en su territorio, sobre todo para salvaguardar su bien económico, que eran todas las lunas de Technetium y Dysprosium que había en aquella zona, y que había un boom en aquel momento de precio, que estaba a 130.000 isla unidad, y bueno, la verdad es que daban mucho dinero cada luna, y que preferían dos mantenerlo, ¿no? Luego ya se vio el caso. Entonces, ¿qué hicimos? Sí, Lee, perdón. No, solo quería apuntar una cosa que es que me dejó traumatizado profundamente, ¿vale? Aunque lo hiciera nuestra alianza. que fue cuando llevamos a cabo la colonización de Tenna. A eso, ¿vale? Iba ya ahora. Es que eso fue como un documental de National Geographic, porque tú te asomabas por la ventana y pasaban 100 freighters, ¿vale? 100 freighters yendo a Tenal con todo lo que hacía falta para montar ahí toda la barbacoa, los bancos. Decías, pero ¿qué cojones estoy viendo? O sea, tenías que resintonizar el monitor para ver si eso era verdad. Yo te digo, parecía un documental de la 2. No son todo combates. O sea, esa operación que había yo tocado como director de logística, yo no sé cuántos no Jump Freighters, ¿eh? Estamos hablando de ir desde Imperio con todos los... Por eso, no Jump Freighters, freighters. Con todos los accesorios para montar toda la soberanía para luego, evidentemente, ratear y recuperar todo ese dinero que teníamos. Estábamos hablando de una operación de saltar a través de Titanes y de Jump Bridge, y eran cientos de freighters. O sea, era una cosa... El resumen fácil es que tuvimos que montar, y tengo los números aquí, tuvimos que montar Raiden tuvo que montar 62 IHAPs con todos los cacharros que metes dentro, que dan a full, ¿vale? Por lo tanto, en esa operación se subió el material para esos 62 IHAPs con todo lo que llevan dentro. Si te puedes imaginar los metros cúbicos, no solo fue un viaje, fueron varios viajes con titanes apostados por allí, y pues eso, la topa de 100 freighters moviéndose, evidentemente pues con... Y saltando a través de los titanes, ¿eh? Los freighters saltando a través de los titanes, o sea, era un gasto de combustible alarmante, es lo que gastaríamos en combustible en esa operación. Hubo una operación previa que fue que en esas pozas donde estaban esos titanes se metió gasoil como para quemar la puta ciudad. O sea, se metió allí lo más grande de isótopos, pues evidentemente, porque es que se consumían como nada. Es decir, siempre tenías un tío al lado que te estaba echando gasofa mientras que estaban saltando porque se paraba, ¿sabes? O sea, es ese punto que bueno, que no todo, no el conquistar una zona solo es el grindeo que muchas veces se conoce, sino que luego todas estas operaciones que estamos hablando de gestión y de luego poner esos e-hubs, o sea, poner esos e-hubs con titanes y con freighters, pues evidentemente se tiene que hacer, por un lado, con cierto secretismo, es decir, no se publica que va a haber un freighter montando e-hubs por toda la región, pero también con cierta protección, porque evidentemente cualquier pringao que venga por los sistemas o cualquier pequeño gang te la puede liar, ¿no? Pero bueno, siempre estábamos con la seguridad de poder responder en cualquier momento, en muy pocos minutos, o sea, básicamente prácticamente a cualquier hora del día podías reunir una flota decente, y en prime time, que era de 5:30 a 6 de la tarde hasta 10-11 de la noche, en 5 minutos podías montar una flota de 100 Abadons con sus TH Carriers y, por supuesto, pues y no exagero con esto, pues 30-40 Titanes y el mismo número de Supercarriers, solo con lograr los ALS de toda la gente que estaba en aquel momento lograda, ¿no? O sea, era una aberración. También una parte del juego que mucha gente le desagradó y que empezó el metagaming y el lloro y los lamentos, porque evidentemente si utilizaban los Supers ahí, el nerfeo. Exacto, que es el famoso cambió, nerfeo, ¿no? Cambió casi todo el tablero. Que se pedía, ¿no? Porque, claro, evidentemente, si una de las partes utilizaba los supers y la otra no los utilizaba, la que no lo utilizaba estaba en desventaja. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que la que no los utilizaba, pues supongo que por acochinamiento, porque tenerlos los tenían. El problema es que no los querían perder, porque muchos también eran, pues, que si naves personales, naves de gente que los había utilizado para ratear, naves de gente que los tenía, es que porque no tenían el soporte financiero, creo yo, que teníamos nosotros en ese momento en parte, y luego yo dudo que tuvieran más, no sé, que tenían sí más, no lo sé, realmente no se puede saber a ciencia cierta. Lo que sí sé seguro es que antes del nerfeo de las supers, Raiden podría medirse con cualquier alianza de Leaf, incluido PL en esos momentos, sin ningún problema. O sea, no sé si ganar o perder, pero sí podría medirse sin problemas. Luego ya después ya pues vino el declive, ¿no? Porque los Goons pues volvieron al ataque y pues... Bueno, conjunta a todos los demás aliados suyos bueno, yo clásicos, creo que ¿no? Simplemente... Bueno. Muchos invitados lo han comentado de otras formas, ¿eh? Que debe, no es solo cuántas... O sea, no es solo, no. Es que no es cuántas naves tienes, sino cuántas naves puedes reemplazar. Sí. Es así. Sí, sí. En nuestro caso, en el momento este, era... teníamos mucho fondo la alianza y la corporación, reembolsábamos al 100% las pérdidas de las naves de doctrina oficial, algunas de ellas muy caras. O sea, había naves que sin ser capitales pues podrían costar medio billón. Sí, pero no es tanto que te devuelvan el importe de la nave, como que la puedas reemplazar. Sí, pero eso se ocupaba el departamento de logística y la tienda. O sea, el piloto normal de Tormentum no tenía nada que hacer más que entrar a la aplicación de la tienda y pedir un reemplazo. Y ya está. Eso conlleva cierto esfuerzo del departamento de logística, del departamento de la tienda, que posiblemente sean, sobre todo los de la tienda, son muchas veces los que menos aprecio se les ha podido tener o menos reconocimiento se les ha dado. Y mucho, no, una placa, o sea, merece. Que vayamos al ministerio y hagamos una petición para que les entreguen ahí una placa, una insignia. De trabajo, claro. Directamente, porque realmente sí, hay que hacer el inciso de lo que hay ahora. O sea, para la gente que lleva jugando poco, no existía lo de cómprame 20 naves de este tipo con este tipo de fiteo, ni móntame la nave automáticamente. Esto se hacía a mano. O sea, eran listas de la compra, como cuando vas a comprar la cena de Navidad, ¿sabes? Una lista gigantesca con todo lo que había que comprar a mano y montar las naves una a una a mano. No es como ahora que tú llegas y dices, quiero 20 sí. Legions... No, con el fiteo X ya vas a Gita y dices, esta por 20. Le das al botón y dices, comprar todo. Eso no existía, ni tampoco el que te las monte. Nos ganó también una fama de ser muy militaristas o estrictos o adoctrinando a los pilotos, pero era, yo creo que una de nuestras bazas más positivas también, que era el tema de la tienda, exigía que las personas cumpliesen con unos requerimientos de skills. Es decir, nosotros si metíamos 30 pilotos con Abadons a una flota, no eran de aquella manera como el piloto pudiese. Es decir, exigíamos que se tuviesen los máximos skills que se había planificado por la dirección de la corporación y a veces también por determinadas doctrinas de la alianza, Y esto nos garantizaba que nuestros pilotos cumplían con el mejor las mejores exigencias en ataque y en defensa. Y esto exigía que los pilotos adaptaran sus planes de skills a las necesidades de la corporación y de la alianza. Y esto, pues lo recuerdo muchas veces con compañeros que estaban en otras corporaciones, pues lo típico que te decía, no, pero es que vosotros sois unos dictadores que obligáis a la gente a llevar determinadas naves y luego, pero a eso es a lo que jugamos, o sea que no pasa nada. Corporaciones para hacer lo que te dé la gana hay muchísimas, pero nosotros este es el juego que hacíamos y lo hacíamos bien. Sí, aparte, a ver, es cierto que la tienda pues sí era un pilar de la corporación, sobre todo pues gente como Sudal, Nelson, Koya, que estaban ahí a la vez con su nave y su SALS en una operación y a la vez pues suministraban naves de repuesto, ¿no? Aquellos que iban perdiendo las suyas, ¿no? Pero bueno, la tienda era una aplicación de otras con las que contaba la corporación, que más que una tienda era una guía que permitía a los pilotos estar al tanto automáticamente de todas las doctrinas de flota que se iban implementando. Y así pues tú podías adoptar tu plan de skill según fuera conveniente y tal. O sea, tú introducías tu API key y a partir de ahí pues la aplicación automáticamente te calculaba todo esto que menciono y te permitía la compra directa a la Core de las naves haciendo dos clics, incluyendo los descuentos que ofrecía la Core, la Alianza, etc. Como digo, pues en los buenos tiempos de Raiden, pues básicamente era gratuito el reemplazo de naves. Yo calculo más o menos que estuvo cerca de 0,6 trillones, o sea, 600 billones lo que ahorró la tienda a los pilotos de Tormento en GISC, cosa que pues no es una cantidad pequeña, pero la Core manejó bastante más dinero que eso. O sea, que como vemos, luego podríamos explicar el proyecto Supercapital, que cogió gran parte de ese GISC faltante, y aunque parezca ridículo, para que se vea bien la cantidad de pasta que consumían las poses que teníamos que mantener, que se tragaban billones de una forma bárbara. Y en referencia a lo que dice Pixar, cambiando de tercio así de golpe de la exigencia y el autoritarismo y tal, yo creo que en Tormentum no se engañaba a nadie en ningún momento. Y es que sería absurdo hacerlo, ¿no? Porque sería absurdo decir una cosa cuando luego dentro las cosas son clarísimas, el funcionamiento era meridiano y lo que se hacía no tenía vuelta de hoja. Es decir, en todo caso, sí acepto eso, por supuesto, siempre que pueda haber malentendidos y que la gente pueda entenderlo mal o nosotros explicarlo mal. Eso, desde luego, pero que el funcionamiento de la corporación, la estructuración y lo que se esperaba de la gente y que no se esperaba por ningún tipo de malentendida, como digo, dictadura o nada que se le parezca, sino simplemente porque todos lo hacíamos. O sea, ahí no había ningún señor ahí con un látigo forrándose mientras los de abajo hacían no sé qué, no, y todos hacíamos lo mismo. Unos con más responsabilidades que otros, pero a la hora de jugar, que es de lo que iba el juego, ¿no?, de jugar, hacíamos todos exactamente lo mismo. La única diferencia, como digo, responsabilidades, nada más. Que eso no es bueno, sino malo. Este es un juego de todas formas y cuando alguien está disgusto en una corporación simplemente se va. Exacto. Correcto. Cuando sí, una corporación tiene un objetivo al que se puede subordinar todos los miembros no lo hacen como un trabajo. Porque en realidad es el juego que están jugando. Pero el tema está en que alguien que lo ve desde fuera puede interpretarlo como tal, ¿no? Incluso puede decir, ahí hay una mente colmena que dirige a esos hombrecillos de forma extraña, ¿no? Cada uno lo hacía como tú dices, cada uno interpretaba el juego así. El tema siempre son los fines. Cuando el fin es enriquecer, por ejemplo, a un pequeño dictador que se ha hecho con el mando de una corporación, la gente se cabrea y se pira de la corporación. Pero cuando el fin es un objetivo común al que todo el mundo está dirigido, no hay nadie que se cabree. Sí. Yo lo decía por el comentario de Pixar, que hizo en referencia a algo pues que yo también pude leer en ocasiones por algunos sitios, que para mí era tremendamente surrealista, pero efectivamente se llegaba a leer. Y por lo mismo que tú dices, que son argumentos aplastantes. Es decir, es un juego. Si tú no quieres estar en una corporación, te vas. Y efectivamente, si fuera encaminado a que una persona o un grupo de personas disfrutaran de unas condiciones que al resto no se le ofrecen, pues eso duraría dos telediarios. Yo solo lo he dicho por otra cuestión, y es que estoy muy cansado de debatir. Hay mucha gente que defiende que los grandes avances de la humanidad se han producido en épocas de guerra. Y achacan el avance a la guerra. Pero la guerra no tiene nada que ver en ese avance. Lo que tiene que ver es que en época de guerra, durante un periodo de guerra, hay un objetivo común. Y en ese objetivo común, todo se subordina a ese objetivo común. Pero no es porque estés en guerra, sino porque tienes un objetivo común. Pero bueno, aquí ya estamos hablando, como tú muy bien has dicho, de un juego, ¿no? Y digamos que en el mundo real, pues quizás el avance está supeditado a la educación y a que cuanta más gente acceda a ella y pueda desarrollar su potencial. Me refería, ¿por qué tienes a todos los pilotos tan implicados en una corporación? Porque hay un objetivo final. Sí, bueno, y por otro lado, perdona, Lee. Yo creo que uno juega para... Otro lado es que Tormentum, como hemos dicho, era transparente. O sea, en el sentido de que, evidentemente, si tú entras a Tormentum, decías, sí, bueno, estoy de acuerdo con cómo van a ser las cosas, y a la hora de la verdad, si se ponía la doctrina X, ¿no? Y todo el mundo llegaba a los skills... Había un margen, había un rango de skills desde que te podías subir a la nave y la tortienda te la suministraba hasta el máximo descuento, que eran el máximo de skills. Evidentemente, si no llegabas a esos skills, no podías utilizar la tienda. Pero realmente eran casos minoritarios, realmente los que se daban que alguien entraba y, como decía Lee, o porque no lo había entendido bien o porque nosotros no lo habíamos explicado bien, te encontrabas con alguna situación de este tipo. El objetivo era común y todo el mundo, sin realmente ser un tema total, o sea, algo totalmente dictatorial de si no haces esto, vete de aquí, porque eso nunca existía. Había una motivación común que te llevaba a aprender esos skills, pero no al mínimo, sino al máximo. Luego la implicación llegaba hasta tal punto, yo creo que comentar un poco y romper un poco la lanza por los compañeros en ese sentido, cuando nos tocaba recoger el mineral de las lunas, que es lo que dice Kaiso, es un trabajo tedioso, es montarte un Jump Freighter, tienes que saltar a 20 y pico sistemas y ir extrayendo todo ese mineral para llevarlo hasta Gita, donde lo contratas. Bueno, yo era una persona que por aquel entonces los sábados era mañanero, ¿no? Me despertaba temprano y los sábados por la mañana los compañeros iban conectando y te iban poniendo los cinos y no tenías que estar llamando a nadie. O sea, había una motivación de hacer las cosas. Todo el mundo sabía que el sábado X había Mongo. Y la gente se conectaba de un buen rollo en el desayuno, ¿sabes? No era como, oye, tío, que no te has conectado, ¿no? Llamándote por teléfono. No uno, sino dos, tres. Incluso había a veces que sobraba gente, ¿no? Y no te hablo de un sábado, te hablo que eran sábados periódicos, ¿sabes? O sea, cada 2 semanas o 3 semanas, no recuerdo muy bien. Entonces, ese nivel de implicación había de una manera natural, o sea, no había ahí... bueno, es verdad que Kaisur sí que, si no lo hacías, pues aparecía en tu casa por la noche y te pegaba, pero son cosas que son leyendas urbanas, ¿sabes? Se cuenta, ¿no? Se dice. A ti y a tu familia. La famosa Torbronca. Vamos a tener que despedir este programa. Este ha sido el episodio número 19 de Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly. Yo soy Ciniel. Yo soy Kaiso. Y yo soy Tesuma. Yo soy Lee Jarrett. Yo soy Pixor. Os emplazamos a la segunda parte de esta entrevista. Muchas gracias a todos y ya sabéis, si os ha gustado, si os entretiene, si os interesa, nos vemos en el siguiente episodio de Palabra de Bob. Hasta entonces. Chao. Y recordad que esto no... Palabra de Bob, podcast sobre EVE Online.